la paciencia que tuvieran con nosotros por esperarnos hasta este momento. Situaciones del tráfico de la ciudad de Medellín pues nos frenaron un poco el comenzar a tiempo. Este es un día muy especial para nosotros, los que nos interesa, vivimos y trabajamos y trasegamos en la música local. En este encuentro Escena M sobre el sentido presente y desafíos de la música local. Bienvenidos sean todos ustedes que son músicos, comunicadores, gestores culturales, investigadores, realizadores audiovisuales y productores audiovisuales también. Un primer momento les damos la sugerencia, como en todos los eventos, que identifiquen bien las salidas, también como por la seguridad de todos, cómo pueden ustedes evacuar el salón en algún momento. También les damos la sugerencia de poner en silencio o en modo vibración los celulares. Recuerden que vamos a estar en una conversación, entonces para no distraer o poner como incómodo al auditorio en el momento en que les entre una llamada o algún mensaje. Lo otro es, vamos a estar todo el día para que ustedes utilicen el hashtag de numeral escena en minúscula, MDE en mayúscula, por si quieren hacer algún comentario o mostrar alguna fotografía o algún dato de lo que aquí se vaya a conversar. También otro recuerdo pues de la manera de la dinámica y la logística del evento. A mediodía vamos a tener un refrigerio aquí mismo en el Paraninfo, en la parte de abajo, en la cafetería, para las personas que se quieran quedar con nosotros, ya que no más vamos a tener de 45 minutos a una hora de alimentación para a que las mesas de trabajo en las horas de la tarde sean más productivas. Bueno, la dinámica musical se ha transformado, ha recibido y ha experimentado con sonidos de otros lugares y ha generado movimientos efímeros y escenas itinerantes. Hoy se reconoce una nueva coyuntura de la música que se hace extensiva a la cultura de la ciudad y posiblemente del país. Es por ello que varios sectores que trabajan en la gestión musical de la ciudad se han preocupado por unirse y motivar la conversación sobre la importancia de generar investigación y documentación, de articular redes de trabajo y de buscar métodos para la circulación de las bandas y músicos locales. La escena M Encuentro sobre el sentido, el presente y los desafíos de la música local de Medellín es una iniciativa colaborativa, un escenario formativo de generación e intercambio de conocimiento. Esta es una oportunidad para comprender de forma colectiva los momentos de la escena musical, sus retos y posibilidades, por lo que el diálogo que vamos a crear en este momento, la deliberación y creación conjunta, identificarán las situaciones, oportunidades y propuestas de fortalecimiento para esta escena musical. Escena AM hace parte de la temporada 2017 del proyecto Patio Sonoro del Museo de Antioquia, pero se constituye en una propuesta de creación y organización colectiva en la que participan el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, el SWICHE, el Programa de Casas de la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y el Ministerio de Cultura con los Fondos de Concertación Nacional. En este encuentro se espera entonces una amplia participación de ustedes que son parte de la escena musical, considerando que esta se constituye a partir de la presencia de diversos procesos e iniciativas. Además, se espera construir desde las múltiples voces, experiencias y visiones el cómo se encuentra la realidad de la escena musical de Medellín y proponer varios desafíos. La jornada de hoy tendrá dos momentos. Estará el panel de la mañana de presente y futuro de la escena musical hoy, donde se reflexionará sobre el estado actual de la escena musical y sus desafíos, y en la tarde se propone un laboratorio sobre gestión cultural de la música con 7 mesas, en donde cada mesa tendrá un tema específico que responde a situaciones de la escena musical y a la intención de abordar los desafíos actuales. Entonces, después de las mesas trabajarán de 1:30 a 5 de la tarde, a las 5 de la tarde nos reuniremos de nuevo acá donde los relatores o las personas indicadas de cada mesa harán sus exposiciones y haremos las conclusiones. El panel tendrá esta dinámica. Serán también por 2 momentos, uno sobre el contexto actual de la escena musical y el otro sobre los desafíos. Cada momento tendrá dos espacios, un momento en donde las personas a las que invitamos al panel, que enseguida los voy a presentar, van a exponer cada uno 5 minutos direccionados por unas preguntas que el moderador Federico López estará dándoles. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, haremos pues como la intervención. Luego pasaremos a un momento de respuestas sobre preguntas orientadoras, en donde ustedes pueden intervenir. Se les recomienda esas intervenciones sean dependiendo del tema que estamos hablando y específicamente sobre el concepto que estamos haciendo, para no irnos en otros momentos, otras ramas, y poder así hacer unas conclusiones más concretas de lo que vamos a estar conversando acá y logremos identificar bien los temas. Si de pronto tienen una pregunta fuera de lo que se está hablando o una intervención fuera de lo que está hablando, ahí al final, que vamos a identificarlo, por eso estamos el moderador, se va a dar como ya una, abrir como a otros puntos que de pronto ustedes consideren que haga falta a esa conversación que se está teniendo o a esa discusión que se está teniendo y la puedan plantear. Bueno, los expertos que nos van a acompañar son los expertos. Juan Antonio Agudelo, él es director de Extensión Cultural de la Universidad de AFID, pero también lo conocemos en la escena musical de Medellín como una de las personas que más ha facilitado el conocimiento y reconocimiento de músicos extranjeros que han ayudado pues como a la consolidación de los sonidos de la ciudad. También está Juan Pablo Guerra, integrante de Mancha Roja, Ojo Bermelo y Juerga Continua, ¿cierto? Él está también acá como una mirada más desde lo no institucional, desde lo underground y desde esos procesos que se hacen, por así decirlo, con las uñas, que son casi todos los procesos musicales que se hacen en la ciudad. También está Felipe Grajales, director de Festival Altavoz y vocalista de Unos Vagabundos. También él es investigador del componente político de la música local. Y obviamente, quien nos acompaña, Federico López, productor, músico, compositor, investigador, académico y un largo etcétera en su prontuario. Entonces, le doy ya entonces la palabra a Federico para que desde esa pregunta inicial podamos comenzar a conversar. Buenos días. Tengo el rol de moderador. Debo ser el guardián del tiempo y de la temática. Eso me lleva a interrumpirlos mucho, a ustedes y a ustedes, con todo respeto. Vamos a empezar a escuchar con esta pregunta. ¿Cómo se toman las decisiones en las instituciones privadas o semiprivadas en que estás participando y has participado, Juan Antonio? Bueno, empiezo pues por la que estoy ahora, en la Universidad EAFIT. Ya saben que la universidad tiene o ha crecido y ha desarrollado mucho su espacio de humanidades. El departamento de música es un área muy importante en la universidad y el trabajo que hago desde Extensión Cultural es también un trabajo que trata de involucrar mucho eso que hace la suerte como de un laboratorio en el departamento de música, desde la formación clásica y ortodoxa de músicos clásicos, pero de músicos y de jóvenes que también, aunque sean individualidades y que no sea una generalidad, músicos que quieren ir más allá de estar en la vida como intérpretes de una partitura, sino también tratar de explorar y de hacerse cuestionamientos y reflexiones sobre todo este aprendizaje y sobre lo que pueden crear a partir de todo lo aprendido. Entonces es también en eso que propongo allí, en la parte de música, porque me toca lidiar pues como con todas estas otras cosas, artes plásticas, teatro, bueno, exposiciones de todo tipo, conferencias temáticas, en fin, pero la parte de música trata de ser muy ecléctica, y no solo porque deba ser así, porque tenga que ser así, sino porque creo que una universidad como EAFIT, tanto para su comunidad académica y desde hace rato que ya la universidad se ha convertido como en un referente cultural de la ciudad, necesita proponer diversidad. Y proponer diversidad no a cualquier precio ni de cualquier manera, sino como desde una calidad, porque no faltará el que nos indague y nos pregunte que si es tan diverso, ¿por qué no llevamos reggaetón o por qué no llevamos corridos paramilitares allí? Yo creo que esos tienen también su escenario, sus escenarios distintos, la música comercial tiene un escenario distinto, y la idea de este escenario es formar, porque estamos en un espacio formador de público. Entonces, por ejemplo, tanto una experiencia como la de Lee Ranaldo el sábado, o la de Ibeji, tan distinta, o la de Swans, o la de grupos locales como Alcolíricos, como Gallardo, como tantos que hemos tenido allí, tiene que ver con eso, como proponerle a la comunidad académica y a la ciudad otros horizontes, otros hombros, para que vean que la música no es solo lo que ven y lo que nos dan los medios de comunicación, que es con lo primero que se encuentra la gente. Y ese es el llamado de hoy también, a buscar otras, o sea, están sucediendo cosas. Cuando a uno le dicen que aquí no está sucediendo nada, que la gente aquí quiere lo mismo, lo hablaba extra micrófonos con Daniel, es eso, están sucediendo cosas que uno mismo no sabe que están sucediendo, y de muy buena calidad, y uno por escrupuloso, quién sabe qué se está perdiendo. Felipe, vos venís aquí con el alma dividida, creo que en dos o en tres, porque personalmente te conozco tres de tus cabezas. Y empecemos con la parte como el Estado. ¿Cómo está tomando las decisiones del Estado para decidir hacemos esto, hacemos esto? ¿Cuál es tu día a día y cómo están mirando ustedes la escena de Medellín? Bueno, yo creo que ahí lo primero es entender un poco cómo se creó Altavoz y cómo ha venido siendo, pues, como en las direcciones anteriores, que me parece que ha sido muy acertado. Me parece que todas las personas que han pasado por Altavoz han hecho un trabajo tan fuerte que dejaron unos cimientos muy sólidos. Y lo que pasa es que Altavoz se piensa también desde el principio, lo que decía Juan Antonio un poco, para unas escenas musicales que no tenían tantos espacios de circulación, pero que venían haciendo un trabajo muy fuerte en la ciudad. Entonces, por eso Altavoz puede tener black metal, puede tener death metal, puede tener hardcore, puede tener rap, y rap en cualquiera de sus vertientes, pues. Y surge de ahí, porque claro, uno también se hace la pregunta, si la cuestión fuera solo de llenar el espacio, pues sabemos que hay otros géneros que podrían llevar mucho más gente, ¿sí o no? La Secretaría de Cultura podría tener un festival con un tipo de música, con el presupuesto de Altavoz, con un tipo de música que uno dice como ah, bueno, con esto llenamos y metemos 70.000 personas por día, y saben que eso se da. Sin embargo, creo que allá también, luego de ese proceso de creación del festival, lo que les decía que han venido haciendo las personas que trabajan en el festival, y la Secretaría de Cultura tiene muy claro eso, entiende el festival a qué está dirigido. Siento que hay como respeto que hay como mucho respeto a la hora de escoger las bandas, y eso se puede notar en bandas con discursos fuertes, como el año pasado que tuvimos a Decide o a Yellow Biafra o todo eso, Animal, el mismo Animal, o bandas locales como Los Sucios, que son bandas que tienen unos discursos muy claros, muy certeros, muy frenteros también, frente al mundo, frente a la sociedad, frente a lo político. Y bueno, entonces yo creo que nos han permitido eso. Además, Altavoz también tiene una tradición mucho de diálogo con las escenas. Y normalmente siempre nos reunimos mucho a la hora de hacer como ella, hacia dónde debe ir el festival, pero también qué debe tener el festival. Entonces, por ejemplo, hablamos mucho, nos reunimos con los metaleros, nos reunimos con punqueros, con los raperos, y eso ha permitido como entender, no nos la sabemos todas, ¿sí o no? Y hay mucha gente aquí que está trabajando, y yo creo que muchos de los que están aquí sentados saben porque han ido a reuniones, porque hemos hablado, porque nos hemos llamado, que siempre estamos como en ese trabajo. Entonces, por una parte, ese trabajo con las escenas, y tercero, yo creo que hay un componente ahora también como con la responsabilidad del festival frente a lo que está sucediendo no solo en la ciudad, sino internacionalmente y particularmente en Latinoamérica, que se está haciendo una música muy buena. Yo creo que Latinoamérica está pasando por un muy buen momento, que desafortunadamente estas bandas no son tan fácil, pues no tienen tan fácil llegar a la ciudad, pero que están en muchos circuitos, y yo creo que nos hemos venido articulando muchos festivales. Entonces nos da la posibilidad de tener bandas que en este momento no son las bandas fuertes, pero que es esa construcción que se está haciendo. El año pasado, por ejemplo, tuvimos a Miss Garrison de Chile, a Los Espíritus de Argentina, a Motor de México, a Nassau Zumbi de Brasil, ¿cierto? Que son bandas que, si bien no son muy, no eran bandas muy conocidas en la ciudad, permiten llegar a eso, lo que hablamos con Juan Antonio ahora, a un público que está ávido de conocer otras experiencias, que yo creo que es a lo que nosotros también tenemos que apostarle, y es a esa ciudad que desde lo musical quiere conocer otros sonidos, que mucho tiempo, pues, o muchas veces se dice como, no, es que el público quiere oír lo mismo, el público quiere oír lo conocido, y no, nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que el público también está esperando. Yo creo que yo no me he repuesto todavía de esa experiencia que tuvimos el sábado con Lee Renaldo, y estaba lleno EAFID. El auditorio Fundadores de EAFID estaba repleto de gente que quería ver esa otra experiencia. Gente que yo creo que no solo los de la edad de nosotros, pues, que conocíamos a Sony Jude y ya íbamos como con un referente, sino que veía uno mucha gente muy joven. Gente como eso. Entonces yo creo que las decisiones las hemos venido tomando como pensando en ese diálogo con las escenas, pero no solo el diálogo con las escenas, sino entendiendo también los contextos, qué es lo que está pasando en Latinoamérica, qué es lo que tenemos que apuntarle también como construir. Y en cuanto a ver, a mí ese tema de formación de público, pues bueno, no es que no me guste el tema, no me guste el nombre, sino que lo pienso, bueno, ¿y qué es formar público? O sea, ¿eso en qué sentido? Yo digo como formar a quién, formar qué, formar cómo. Pero yo creo que sí presentarle al público como diferentes opciones. Gracias, gracias, Felipe. Esta mañana Viviana publicó en una red social un comentario sobre la autogestión, que lo relacionaba mucho con la anarquía, como el autogobierno, tomar las soluciones por uno mismo, sin estar esperando como una situación paternalista de una institución o de un Estado. Y aquí de pronto Juan Pablo nos puede ayudar a entender mejor cómo la autogestión, la cultura de no depender de los otros, que también se enmarca dentro del término independiente, cómo está viviéndose en Medellín, está creciendo, cómo estás trabajando en tu día a día con ese reto. Bueno, muy buenos días, gracias a todos, pues, por esta invitación. Lo primero que tendría que decir es que para hablar de decisiones habría que pensar en el marco de una tensión, y esa tensión tiene que ver con el asunto de si participar de los circuitos musicales para engrosar, digamos, como la circulación de música en el ámbito comercial, o si buscar, digamos, de manera autónoma un encuentro, digamos, con el arte, que eso es una situación aquí un poco compleja. Entonces, lo primero que me sucede a mí es que, con el respeto aquí, Daniel, yo tengo, digamos, como una sensación de mucha desconfianza con la institucionalidad, Lo siento porque en algunos contextos siento que algunas acciones de las bandas se reduce simplemente a tipificaciones de orden estético. Entonces la ciudad, digamos, entra a considerar ciertas expresiones de la música valoradas precisamente por ciertos asuntos que tienen que ver eso, con lo estético, nos gusta, es bonito, ¿no? En fin, podría ser la expresión que aglutine un poco eso. Entonces, ya digamos que en el ámbito de la música en la que nosotros nos hemos estado moviendo, es cierto, el hardcore, el metal, todas estas músicas también como expresiones en las que hay fragmentaciones culturales también debido pues a una serie de cosas que tienen que ver a nivel cultural, también hay expresiones muy radicales que no dejan que esa autonomía por la que se ha luchado fluya como una expresión artística, sino que más bien sea una contraposición, digamos, a un sistema de normas que se opone por oponerse. Ahí se corre un riesgo más grande, que es perder la posibilidad de hacer arte. De hecho, los punqueros no me quieren por eso, porque yo les hago connotar que hay en una serie de expresiones donde siento más que la música es un panfleto, que se queda en un panfleto y no, y pierde eso, pierde la música. La música se le convirtió simplemente en un mecanismo para la expresión de esa subjetividad política. Y es claro, la subjetividad política siempre va a estar bien metida en el artista, eso es indiscutible, ahí está. La expresión es la que, digamos, hace materializar una serie de valoraciones en las que permitimos ver lo que es artístico. Entonces, las decisiones vienen en torno a eso, al desarrollo de una subjetividad que luche por eso, por una construcción artística en la música. Pero es costoso, toda vez que de todas maneras las músicas en las que nos estamos moviendo por su forma de concebirse están destruyendo también la música. Es decir, si la música quiere oponerse al sistema con la propia música, pues hay que desconstruir el sonido. Lo que se experimentó el sábado fue una muestra de eso. Pero para llegar, por ejemplo, a la deconstrucción del sonido, teniendo claras las notas en la subjetividad política, hay que recorrer un camino en el ámbito. Creo que yo encuentro, digamos, como tres posturas en torno a la música en ese sentido. Los que desean, por ejemplo, hacer su música para circular en el circuito, bien. Los que hacen música porque consideran que hay un panfleto, ¿cierto? Y los que están haciendo música porque creen que por la vía del arte pueden hallar el lugar de la reflexión. Eso es muy duro. Esa tercera vía es la que estamos, pues, por ella nos estamos jugando. Y bueno, ahí también están surgiendo una serie de situaciones, digamos, donde uno siente que se está quedando en un borde exterior, ¿cierto? Porque esta discusión se da en el ámbito con los músicos. El público, como lo dicen ellos, el público, claro, construye, alimenta, digamos, la reflexión artística, pero es cierto que el público a veces escasamente logra, por la vía de la sensibilidad, simplemente valorar el ejercicio ya de la experiencia, el fenómeno en uno, esa transformación tan brutal que tiene el asunto del instrumento, la cuestión de cambiar, digamos, un asunto con las voces, en fin, hace que haya que pensar más delicadamente cómo participar de eso que llamamos escena. Patricia. Hola, un paréntesis chiquito, también queríamos decir que todo lo que estamos hablando acá, las preguntas, se están haciendo una relatoría que le está haciendo Don Vito, Ricardo, la idea es que empecemos a circular este documento, que desde hoy empecemos a hablarnos y no solamente que quede aquí en este espacio que puede ser efímero en un momento, sino que también ya tengamos un documento para empezarnos a hablar. Listo ya. Vamos calentando. Dos puntos importantes. Ahora más adelante va a haber opción de preguntas para ustedes. Tranquilos que si no preguntan, nosotros les preguntamos y pues porque tenemos que escucharlos. Entonces, pero las reglas que tienen para esas preguntas es que tenemos máximo 2 minutos para exponer lo que ustedes vayan a preguntar o a responder. Entonces también acá tenemos unos límites, allá también lo vamos a tener en función de que nos rinda. Les recuerdo a los invitados que estamos transmitiendo o grabando o yo no sé qué con esto del audio. Entonces, a pesar que uno hay veces en el mundo de uno se escucha bien y todo, para la grabación les pido que se acerquen más el micrófono. Listo. Quiero recoger un poquito lo que acabamos de hacer para ver si más o menos hay una comprensión y avanzamos. Entonces, tenemos a Juan Antonio, que nos está haciendo énfasis en un trabajo muy diverso en EAFIT, desde la parte de lo que está piloteando la Academia de Música, pero todo lo cultural que implica otras cosas. El tema de hoy él nos trae más sobre la música, porque es el tema que nos une. Mucho énfasis en la formación y en la propuesta de otros horizontes. Hay un rol en, no sé si en política oficial o no, que se llama el dictador benevolente. Es una persona que ha sido designada por un grupo, como le dan todo el poder a esa persona porque confían totalmente en sus decisiones y lo mantienen en el poder porque lo confían. Entonces yo quiero autonombrar de pronto a Juan Antonio como mi dictador benevolente, porque como creo que es un rol que él tome las decisiones que tome, todos vamos a estar muy felices y lo estamos celebrando. En el caso del Estado, a Felipe le toca más difícil, porque a pesar de la admiración y respeto que le podemos tener como persona, él representa una entidad que en muchos casos tenemos muchas cuestiones. Entonces no hay rollo con pedirle disculpas a Felipe, sino que pues estamos hablando, él a veces está hablando como el Estado, otras veces como Felipe, le toca aquí. Pero entonces Felipe nos dice que se está teniendo un valor muy importante, que es que el Estado no está pegado de la cantidad, sino de pronto también está interesado en tomar riesgos, en formar públicos, que es una cosa pues enredada que no entendemos mucho. Muy valioso lo del diálogo en las escenas. Creo que era, o vos dijiste, o el profe fue que dijo en estos días con lo de Rock al Parque, que todos tenían adentro un escritor de libros y un organizador de Rock al Parque, o sea, todos quieren opinar o algo así. Creo que todos tenemos un organizador de altavoz y todos quieren opinar, entonces es diálogo valioso. Y la relación con el contexto latinoamericano es lo que comprendí. Y de la parte de la independencia, pues me pareció muy importante esa fuerza de tensión que existe contra la resistirse a algunas cosas. También me llamó la atención la deconstrucción del sonido como herramienta para luchar como con la homogenización o la superficialidad o algo. Ahora, viene una pregunta para Felipe. En el Zen se dice que todo bien trae un mal. Altavoz logró ese objetivo de darle visibilidad a muchos procesos que estaban en el garaje a costa de destrozar la capacidad de la escena mediana, porque quedamos solo en los festivales grandes, públicos gratis y los bares. Cualquier intento de hacer un concierto medianito de 2000 personas en un parqueadero murió después de que empezó la institución, no con altavoz, sino con la política de los conciertos gratuitos, porque como el del parqueadero ya es un... entonces, ¿cómo ves, Felipe, que altavoz, cuáles son los daños que altavoz le puede estar haciendo a la ciudad queriendo hacer todo bien, pero daños colaterales? Qué pregunta tan difícil. Pero bueno, yo creo que hay algo que nosotros nos planteamos mucho desde el festival, porque es que además los que hemos estado en el festival siempre hemos estado en el entorno de la música. O sea, yo soy músico, entonces también he padecido eso. He hecho otro tipo de festivales, he hecho festivales cobrando pequeños, he hecho festivales gratuitos pequeños, he hecho muchas, y los conciertos propios de mi banda, ¿sí o no? Entonces, hace algún tiempo yo empecé un proyecto que se llama Nosotros un Público, que era un diálogo en el que era como, hey, esto es también independiente, porque claro, o sea, yo estoy en ese momento en altavoz, pero también tengo muchos proyectos que son por fuera, pues dentro de la música. Y esto era un diálogo como con el público, y, Y qué pena que me estés alargando con esto, sino que es porque les cuento la historia de esto y ese diálogo con el público, porque yo siento que cuando hacemos muchos eventos, y alguien lo comentó ayer en Facebook y me pareció muy interesante, estamos hablando todo lo que llamamos ecosistema de la música. Entonces hay promotores, hay managers, hay músicos, hay ingenieros de sonido, hay roadies, hay todo el mundo. ¿Y el público qué? ¿Sí o qué? ¿Dónde está el público? Entonces nosotros, un público, lo que empecé a hacer era simplemente, era algo, yo me mantengo en conciertos. Entonces sacaba la grabadora y empezaba a hablar con la gente. ¿Por qué venís al concierto? ¿Por qué no vas a otros? ¿Por qué esto? Ta, ta, ta, ta. Entonces hay como una, de ahí surge como esa preocupación. ¿Cómo desde Altavoz, por ejemplo, se puede, en cierto modo, malacostumbrar a un público? Que yo, bueno, yo creo que más que al público, ahí lo que dice Juan Pablo, yo creo que es que puede ser más a los músicos. Y es un tema que yo creo que es importante porque, bueno, uno dice, ¿será que sí está tan...? O sea, Altavoz lo hacemos en noviembre, pero hay todo un resto de año, cierto, que está abierto. Sobre todo este primer semestre es un semestre sumamente abierto y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando ahí? Entonces también hay bandas a las que uno siempre se encuentra ahí en el festival y que yo creo que el festival de pronto podría mirar a ver qué hacer ahí, que están simplemente presentándose ahí al festival y que uno los ve cuando se presentan y yo digo, hey, ¿esta banda qué hará el resto de año? A mí siempre me surge como esa duda, como estos manes que hacen el resto de año. Entonces yo creo que también en ese sentido, más que con el público, es como con, en cierta medida, con las bandas. Creo que estamos pasando por un muy buen momento en que la gente está empezando a despegarse de eso, porque estamos viviendo que hay mucha gente otra vez haciendo muchas cosas. O sea, yo siento un poco de energía creativa aquí, un poco de gente haciendo cosas. Pero yo diría que... Centrémonos en Altavoz. Listo, en Altavoz. No. Sí, dale. Entonces yo creo que podría ser eso. Eso de malacostumbrar a algunas bandas de pronto. Perfecto, un punto. ¿Otro tenés en la mente? Bueno, yo creo que podría ser también con lo del público. Sin a mí... Malacostumbrar al público con sí, lo igual de la a mí no... gratuidad, que no vale nada. Sí, sin embargo yo creo que eso también genera otra cosa, que yo digo, bueno, puede que sí, pero también me echo la otra reflexión, bueno, también acostumbramos a mucha gente que no está acostumbrada a ver música en vivo a conocer esa experiencia de la música en Perfecto. Vivo y que la empiecen a valorar. Perfecto. Juan Antonio, por favor. Eso que decías ahora de que pasamos todo un año esperando Altavoz, siempre desde que comenzó Altavoz me he preguntado por qué todo el año antes de llegar al festival no hay un proceso con los medios, hay un canal, hay unas redes sociales. Y bueno, ese término tan manoseado de formación de público es harto, pero sí creo que es la oportunidad para empezar a formar una audiencia con criterio, con sentido crítico, más que una audiencia rasa que es para lo único que sirve es para sacar cifras en tablas de Excel de impacto y cobertura que con las que ostentan los políticos o con las que ostentamos aún en las instituciones a final de año como balance final. Y esto podría todo el año. Altavoz podría ser una como una cosa muy orgánica de todo el año, donde van pasando bandas, donde se le puede ir mostrando a la ciudad toda esta creatividad de la que hablas, que eso es cierto, acá están sucediendo cosas que uno mismo no se da cuenta, gente con unas ideas impresionantes y eso no se está visibilizando. Algo con lo de o con el tema de Altavoz, no nos vamos a ir muy lejos. Bueno, no, simplemente para decirle a Juan Antonio algo, no, y es que sí están pasando cosas. Acabamos de pasar, por ejemplo, de audiciones, que me parece que es un ejercicio que está haciendo Altavoz muy bacano. Tuvimos 217 bandas en audiciones, pero es una invitación al público a que vaya sentado a ver las bandas en un ambiente muy diferente, porque es más un ambiente como de observación, no es el ambiente del baile y de la fiesta siempre, sino que es eso. Entonces, bueno, era simplemente esa parte. Muy bien. Es una cosa que se nos ha olvidado mucho, la escucha. Yo creo y no solo de la escucha de la música, sino de escuchar al otro. Yo creo que el festival y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ir al Fundadores a escuchar a Lee Renaldo y no al... Muy bien, estamos en unas posibles heridas que por hacer bien se están haciendo, quedan unas posiciones. Que Juan Pablo, que otra pregunta que me gustaría que respondieran los tres, empezamos contigo. ¿Qué particularidades encuentras en la escena de Medellín? Nosotros tenemos unos íconos, entre comillas, el Punk Medallo, que es de pronto lo que nos ha ayudado a ser notados desde el exterior, y seguimos viviendo ese legado. En el momento actual, ¿qué cosas extrañas estás viendo que como que parece que solo están sucediendo acá o que se están gestando? Que se grita que ya no queremos más Punk Medallo. Esa es la primera. ¿Qué sé qué, perdón? Que se está gritando, no queremos más Punk Medallo. Oh, excelente. Esa es la primera. Y ahí hay una... Es de la misma tensión de la que hablaba ahora, pero te lo digo acá. La consideración de la escena. La escena está fragmentada, muy fragmentada. A pesar de que en la experiencia de los músicos se manifiesta unidad, porque los músicos son un pequeño mundillo muy particular. Todos se quieren, así, o así se odien, porque odiándose se quieren, porque saben que hacen cosas con esos instrumentos que al otro le impacta, a no ser de que sus posturas personales no le gusten. Pero todos tienen como una valoración, digamos, de los músicos. Pero en la escena ya como tal, las subjetividades políticas, las actitudes entre la construcción con el arte, la postura, digamos, frente a la valoración que tiene la música, es decir, escuchar, el rol, digamos, como de otras personas que, digamos, agencian conciertos que de alguna u otra manera no tienen, digamos, vínculo con lo estatal, pues hace que se dé esa fragmentación, ¿cierto? Es notoriamente particular en Medellín. Yo creo que sí. ¿Qué otros elementos considerarías que son curiosos de nuestra escena? ¿Sabes qué? A mí el tema de la formación de públicos en este momento es un asunto que a nosotros nos ocupa. Y no por el tema de la industria cultural, ni que vamos a manosear la gente para volverlos un nicho de votantes, sino porque lo que estamos pensando en la formación de públicos es que la crítica que yo le hago a los que van al altavoz es: viejo, usted le descargó a los chicos de la alcaldía la responsabilidad de producirlo a usted. Entonces usted ya no está haciendo contenidos, usted ya no trae información bacana, usted está bajo la prescriptiva del imaginario del artista rock pop que llega borrachito a tocar y sale con tres chicas a un hotel a seguir metiéndose una cantidad de porquerías. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo les digo, la producción de contenidos y la formación del público arranca en nosotros, pero apropiados de verdad. Y no es el vocalista de la banda o el bajista que es muy creativo, no. Los cuatro, de allí que pasen cosas en las bandas. Los festivales, entonces, de pronto, empujados por la institución, habrán creado una ficción de rockstars que nuestra ciudad, que nuestro tercer mundo no soporta. Yo lo que digo es irreal. Voy a utilizar esa expresión, pero no, lo digo es como una metáfora. Es un músico que está en una hamaca. Es decir, está ahí en la contemplación tocando. Y bueno, viejo, y entonces, a ver, ¿qué es lo que usted está diciendo ahí? Porque es que en la música hay una práctica, digamos, con la construcción del arte, y está muy bien el instrumento, tan, pero lo otro, qué viejo. Okay. Es que usted tiene una banda. Ok, ahora vamos a profundizar de pronto más en esa relación del creador. Pero vamos, claro que sí, ¿no? Es que yo espero las de ustedes también, las particulares. Ah, dale. Y no quiero dejar pasar de largo eso, precisamente porque esta ciudad, que a lo largo de su historia siempre ha pateado la historia, ha borrado la historia, nosotros no podemos ser generadores de... ni dejar que haga carrera esa cosa de borrar una parte de la historia de la música popular en Medellín, como es el Punk Medallo. Entonces, también no desde ideas traídas de los cabellos borrar esa historia, sino hacerla parte y potenciarla, que es como que sirva para la construcción, no para borrarla, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo de la historia de Medellín y Antioquia es perfecta para borrar la historia. Bien, sigue con las particularidades que de pronto notas en la escena nuestra. Listo. A vos has viajado y conoces de Bogotá, y de pronto, ¿qué notas en la intuición? No, yo creo que aquí sí hay un potencial muy, muy grande, pues es indudable. Creo que hay cosas como que se podrían canalizar mejor, pero no. No sucede. Creo también que ahora, con toda esta histeria de la formación de públicos, de que los músicos sean más autogestionadores y más empresarios, se les está extraviando peligrosamente el camino y el sentido real de lo que es un artista. Pues sí, esos lo tienen que hacer y tienen que tener un mínimo sentido de lo que es la producción, de lo que es gestionar, de saberse defender en ese mundo, de saber las triquiñuelas y los peligros que hay, el manoseo del que pueden ser víctimas como músicos, pero nunca pueden perder, nunca pueden perder la dirección de que son artistas, si se sienten en verdad, si se sienten más empresarios, o si creen que de su música, que su música les tiene que servir es para hacerse ricos y tener 4 babies y todo esto, ese es otro camino. Te entiendo como que estamos encandelillados. Pero por yo estoy acá porque estoy hablando de la música como arte. Sí. De la música como arte, y esa es la que me interesa llevar allá. Claro. La que tiene un mínimo de sentido y de riesgo estético. Perfecto. Ya pues la cosa de la posición que asuman los artistas o los productores de toda esta merchandising y toda esta cosa de... Ahora vamos a ahondar en eso, concentrémonos en las particularidades de Medellín, Felipe, las que has notado. Bueno, yo creo que Medellín construyó un sonido, lo que decía Juan Antonio, pues lo que decía Juan Pablo también, que yo creo que construyó un sonido importante en torno al metal y en torno al punk, ¿sí o qué? Con el ultrametal y con el punk medallo. Sí, esos sonidos y extremos. Pero por estos días, ¿qué olfateas por estos días que sea? Bueno, yo hay una ventaja, pues algo que me encanta del trabajo mío, y es que me permite mucho conocer las bandas de acá. O sea, acabamos de salir de audiciones y particularmente a mí me encanta oír los CDs que llevan las bandas. ¿Qué has notado? Sí, he notado primero que sí sigue habiendo como una tendencia fuerte. Hay como dos tendencias fuertes: una que es muy comercial y que está haciendo música que uno dice, sí, que uno dice como listo, muy bien producido, interpretación muy buena. Pero hay otros que están es como tomando riesgos. Por ejemplo, en el tema del punk se está sintiendo mucho como una nueva sangre del punk, ¿sí o qué? Que ya ni siquiera sabe si uno eso es punk, eso es hardcore o coquetea con el metal, como por ejemplo andas como Cuatro Tiempos, ¿sí o qué? Por decir algo, que están haciendo muchas otras cosas. Hay una banda que a mí me encanta y que, bueno, nosotros decimos mucho lo de la autogestión, pero hay bandas que les falta eso porque musicalmente están muy bien, pero no les... Entonces, por ejemplo, una banda que se llama Kerberos, y son unos manes que son virtuosos, que nunca he sido muy del virtuosismo porque siempre me he movido más por el lado del punk, pero el baterista toca como con dedales y toca la batería es como con las manos, entonces da ese sonido. Entonces, de esas particularidades, porque estoy hablando como de cosas... Una apertura a la experimentación sonora, estás viendo resurgir. Sí, estoy viendo resurgir esa experimentación, y estoy viendo que no se está negando el entorno. Porque además también, que algo que es muy importante, yo creo que se están dando cuenta de lo que, pues, lo que decía Tolstoy hace mucho tiempo, hay que ser local para llegar al mundo. Entonces también estoy sintiendo mucho que los pelados de Castilla siguen hablando de su Castilla. Excelente. Y que además lo trasladan a su sonido. Sí, ok, aquí uno dice como esto suena como a Castilla, pues esto suena como a eso. Entonces digo, siento que hay experimentación y que hay otra vez como esa búsqueda de contar Medellín. ¿Qué hicieron Piolín y qué hicieron pues desde el punk medallo, cierto? Todo lo de... Juan Pablo tenía una réplica, tiene que ver con esto, sí, de las novedades, de las, sí, las novedades. Y después Juan Antonio y 10:37, no puedo evitar la tentación de tener a Román acá, entonces... de pronto si nos esa misma pregunta ahorita nos participan, les toca acercarse porque tenemos micrófonos alámbricos, no estamos contaminando la radiofrecuencia ni aumentando el cáncer en las personas, entonces toca venir como en los viejos tiempos, pararse. La particularidad, y vale la pena contextualizar el asunto del punk medallo, es que los músicos punkeros no se aproximan ya a eso porque tienen una postura crítica frente a eso, y es que al interior de esas letras hay un montón de pensamientos fachos, y eso ha hecho que, digamos, se tipifique, digamos, un icono del punk, ¿cierto? El punkero de Medellín es ratero, es una chucha, es horrible, ¿sí o no? Eso es lo que se ha construido en afuera, en los otros espacios donde llegamos, uy, de Medellín, uy, bueno. Pero entonces es eso, es como también al interior de la música estamos empezando a generar cuestiones para cambiar con eso. Reconocemos en eso una cosa que es muy valiosa, y es que el asunto espontáneo. En este momento aquí en Medellín, yo no sé si se han dado cuenta, durante 4 meses hemos tenido alrededor de 80 bandas de punk. Así, de una. Concierto cada 8 días, 10 bandas, 7 bandas. Sí. Juan Antonio, tienes toda la razón, mala calidad, sonido podrido, borrachos por todos lados, todo eso, todo lo que está asociado a eso. Pero los músicos siguen, a pesar de eso, siguen con la intención de ir y volver. Yo no sé qué tiene eso, que vuelve. Juan Antonio, Román. No, que no quería tampoco pues dejar pasar de largo una cosa muy favorable y que me parece muy particular en la escena de Medellín. Y es la como la capacidad de, pues no sé, ahora le llaman a eso resiliencia, de renovarse a pesar de un mundo de cosas, que es una escena bombardeada por fenómenos. Otra vez el tema del narcotráfico y todo, y con el tema del narcotráfico vienen los gustos particulares. O sea, el reggaetón es hijo de eso. Esos valores, esas expectativas de la vida y todo. Y sin embargo, hay otra escena del rock, de la música clásica, de la música experimental, que se está... Me parece muy favorable para la ciudad eso. Perdón, Román, antes de que arranques, una pregunta. De pronto, entonces, si antes el medallo reaccionó a la violencia que había en contra, el reggaetón lo que está haciendo es amplificándola y apoyándola. De pronto, en tu... Sí, porque en tu como visión, tienen la conciencia cósmica de una nuez. Entonces no les da para hacer otras letras, así haya un Tego Calderón que habla de otra cosa. Perfecto. Lo vemos, pues no es que yo quiera irme lance en ristre contra eso, pero es que no les da para nada más. Recordemos que lo más cultural que conoce Maluma son los semáforos de Los Ángeles. Recordemos algo importante, es que no estamos tratando de llegar a verdades, estamos mostrando las miradas de cada cual, por eso todas tienen valor. Román. Bueno, gracias ahí por el espacio. Yo tiendo a ser muy emocional con estos temas, pues porque yo toda la vida se le he invertido a eso y a mí me ha costado enemistades, riñones, y muchas veces pues me he sentido como aislado por la misma manera, pues como tan, pues que yo vengo de ese Medellín pues de los 80, o sea, yo hablo sin filtros y hay mucha gente como que no le gusta cuando uno habla como tan honestamente, ¿cierto? Entonces yo a veces, pues, como a través de mis procesos y también pues como en esta, yo comulgo pues como con este do it yourself, pues versión Medellín, de querer estar en el aguante, querer tratar como de agremiar pues uno tan soñador, tan idealista, incluso pues generar otras propuestas que a veces pues ya llega un punto en el que uno siente que es que el ser humano realmente sí es muy egoísta, ¿cierto? y vivimos en una... ¿Qué, sí, notas, o sea, qué notas en la escena de Medellín particular? Pues que particularmente, Federico, pues y a cada uno de ustedes, los amigos panelistas, los conozco de toda la vida y de sus procesos. ¿Cuál es la lectura que yo doy? Pues si realmente ahora pues todo este mar de información que tenemos y todo este tipo de cosas han siento que han lastimado lo que teníamos en décadas atrás, pues que era la comunión, el compartir con la gente, acercarnos a los eventos, a enterarnos de lo que estaba pasando en la ciudad, sí, valorar nuestras propuestas musicales independientemente de que fueran virtuosas o no, ni estar comparándonos con el mainstream de Londres o de Nueva York, ¿cierto? Entonces, ¿y en el momento qué notas de los grupos que hay que te parece que están siendo diferentes a Bogotá o a otras escenas en el mundo? Bueno, el tema con Bogotá y con otras ciudades, por ejemplo, hay fenómenos muy muy llamativos en Colombia, por ejemplo. O sea, hoy en pero día... Pero nos interesan los de Medellín. Bueno, a Medellín... ¿Qué notas en Medellín? A Medellín yo veo que es que se está marcando mucho más a través de las comunas de Medellín la sectorización de la música. Yo que, por ejemplo, vivo en la Comuna 14, pues que es la comuna más pipiriplay de Medellín, yo creo que el único que tiene como esta actitud pues soy yo. Y ahí tenemos la Casa de la Música, bueno, y tenemos a Juan Antonio pues ahí, que sabemos pues que es muy bravo, porque yo sé pues con las godorrias que le toca trabajar allá, porque yo soy yo soy egresado de AFI también, ¿cierto? Pero entonces yo siento que no, por ejemplo, la comuna mía no pasa nada, me toca desplazarme a otras para ver qué pasa. Veo a Castilla muy activa, la zona del centro pues como una 8, como una 10 por ahí, ¿cierto? Y vemos que las personas que están, digamos, dinamizando de manera silenciosa son los mismos gestores culturales que crecieron en los 80, tipo Jaime Ocampo, personas así, Faber en la Comuna 4, Nano en la 6, ¿cierto? Llamativamente me gusta que, bueno, hay algo que me llama la atención y es que las bandas nuevas, y es lo que yo veo, la lectura que yo doy, pues están como que tratando, después de mucho tiempo, están viendo qué lecturas hacíamos nosotros los mayores en los 80s y en los 90. Y todo este tema de autoproducción y de ser independiente y todo el rollo me parece muy bonito, porque es que ahora tenemos más herramientas para producir. Pero me parece negativo es el discurso que estamos puesto, este tema de ser radical y de ir en contra de un montón de cosas. Me parece que pues como que fractura mucho el tema creativo, y estamos en un siglo diferente donde las cosas son diferentes y hay que cambiar la comunicación. O sea, yo desearía que en los medios de comunicación hubiera más gente como con el carisma y la profundidad de las cosas que tiene Juan Antonio, por citarlo acá, porque también siento que los medios de comunicación y todo lo que está pasando mediáticamente está generando mucho periodista groupie que no está generando bien, contenidos. Ahí, ese es otro y ahí entramos un montón de cosas. De pronto vamos a llegar. Entonces yo pues me voy emocionando. Entonces para cerrarla ahí, bien, yo creo que a nivel de Medellín creativamente siempre van a haber cosas. Okay. ¿Sí? Lo que pasa es que la institucionalidad no puede ser lo único. Pues entonces hay que acercarse un poquitico pues a los barrios, al underground, y tratar de ver con otros ojos críticos los movimientos. Gracias, Master. Bien, con gusto. Muy amable. Me encantaría si alguien tiene identificadas algunas, por favor. Buenos días, mi nombre es Juan Molina y soy de la agrupación Chalupa Travel. Nosotros hemos visto algo muy particular en la escena de Medellín, y es que ha crecido mucho la exploración y la búsqueda de nuevos sonidos con mezclados, fusión, apropiándonos de nuestras propias manifestaciones culturales tradicionales del Caribe, del Pacífico, del interior, ¿cierto? Y eso se pudo notar mucho ahorita en el altavoz, en la categoría alternativa. Nosotros estuvimos en el 2014 y no había ni la mitad de las bandas que hubo este año, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos estado en varias ciudades, y por ejemplo en la costa, que es la ciudad donde más nos vemos una particularidad. Fuera de pronto de la fusión, ¿qué más notas aquí? Aquí, de pronto que no hay muy buenos espacios, y que, o sea, nosotros también hemos como visto lo de la formación de públicos y cómo podemos llegar nosotros a un público objetivo y cuál es nuestro nicho de mercado, ¿cierto? Y hemos identificado ese público, pero todavía de pronto las instituciones no lo han identificado, ¿cierto? Correcto. Perdona que de pronto te interrumpa, pero me gustaría las intuiciones que tienes fuera de este como crecimiento de fusiones que están integrando músicas diferentes al rock, entre comillas, ¿qué otras cosas estás notando que suceden en los grupos particulares en Medellín? Y de pronto, después de esta respuesta tuya, vamos a, si no hay otra respuesta por ahí, desesperada por dos desesperadas, y después de eso, Vito tiene una pregunta para Felipe, que responde a lo de la categoría que mencionaste ahora. Entonces el micro va para atrás. Entonces vas tú, tú, camisa gris, Greta y... Y al fondo. Bueno, gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para finalizar de pronto. Y es, de pronto, pues más que todo para Juan Antonio y para Felipe. Es, y si ellos se han preguntado y han visto, pues, como la escena ahorita, esta alternativa, fusión, de las nuevas, que es, se puede decir que es de las nuevas músicas colombianas. Y que me parece que es un tema muy importante a tratar, y si ellos pues han identificado eso y lo tienen como presente para hacer algo al respecto. Una respuesta muy corta para que sigamos con las novedades o las cosas, las particulares de Medellín. Sí, por mi parte te puedo decir que me interesa mucho todo ese nuevo discurrir y ese nuevo lenguaje de la música colombiana, sobre todo el que tiende a ser más auténtico y arriesgado, mucho más que el que incorpora artificios y lugares comunes para un éxito potencial. ¿Está interesado? Mándenle material para ver. Vamos con el señor de gris, Greta, después Tim y después atrás. Buenos días, mi nombre es Jaiber Gutiérrez, yo vengo representando Sound System Radio. Es una emisora virtual. Tengo dos puntos. Uno es lo que decía Juan Pablo, que hay que reconocerle la posición que tiene cada uno en la escena. Y es una de las características que yo estoy viendo últimamente en la ciudad, que ya hay mucha gente introduciéndose a la escena sin necesidad de ser el artista, o ser el promotor, o ser el gobierno. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, nosotros tomamos una posición dentro de esa escena. Somos el medio que vamos a transmitir hip hop. Por ejemplo, en nuestro caso, hay gente que está haciendo música, hay gente que está haciendo la ropa para las bandas de punk, para las bandas de rap. Están entonces, tomando hay mucha gente, posiciones. La característica es que yo veo es eso. Perfecto. Hay mucha gente metiendo en la escena. Siguiente. Ah, vale, perfecto. Gracias. Greta. Buenos días, mi nombre es Greta, trabajo con Yontre, un artista de la ciudad, y soy su compañera de vida desde hace más o menos 18 años, y hace 2 años estoy interesada en trabajar con él, pues hacer parte de su equipo de trabajo. Mi respuesta a la pregunta sobre las particularidades tiene que ver con lo que acaba de responder el compañero. Como yo, personas metiéndole la ficha a esto, dándonos cuenta que la música y el arte hace parte del Producto Interno Bruto de nuestro país y hay que meterle profesionalismo. Yo misma acabo de hacer parte de un diplomado que hizo la Fundación EPM en gestoría, estoy haciendo ahora otro de la alcaldía, interactuar. Pienso que muchos estamos aquí sentados porque nos interesa el proceso formativo, darle seriedad y darle otro curso. Reconocer, Greta, al artista. ¿De qué manera particular está sucediendo en Medellín? Porque ese es un fenómeno que sucede en, digamos que en Bogotá, en el mundo entero, la música está en un proceso de industrialización. En Medellín particularmente, háblanos de eso. Considero que es también el producto de lo que ha sucedido en todos estos años, que estamos viendo la necesidad de recogernos y profesionalizarnos. No sé cómo suceda a nivel mundial. Mi experiencia, como les digo, desde estos años con Yontre, ha sido ver procesos muy aislados que arrancan y se sueltan. No entiendo por qué, un poco por la vivencia de la ciudad misma, pero creo que ahora nos estamos apersonando, o sea, estamos diciendo esto es importante para la ciudad. De pronto podría ser entonces, si te entiendo bien, personas que no son músicos se están integrando a los músicos para pedalear con ellos. Ese es el fenómeno, como que antes los músicos solos eran los que, es lo que estoy entendiendo. Exacto. Gracias, Greta. El señor de atrás, perdón. El de rojo, disculpa que no sé tu nombre, y atrás el de camisa. Para que pases también, sí. También, antes de que él llegue, aprovecho, otra nota, está haciéndose streaming en audio en Radio Libre, radiolibre.co, para que también, si ustedes tienen, acuérdense en el hashtag, numeral, escena minúscula, MD mayúscula, para que también publiquen como la información que estamos dando. Buenas, Santiago Gutiérrez, Aeromática. La particularidad que yo veo es una, pues, algo histórico, y es que en Medellín hubo una, pues, una avalancha de música alternativa en los 90s que fue arrasada por el reggaetón en los 2000, y yo creo que la particularidad de la escena de Medellín es una nostalgia hacia esa época y hacia esos personajes y hacia esos renombres, que me parece que de alguna manera impide que se, pues, que varíe, digamos, que las personas que ocupan las tarimas en la ciudad. Y también, hablando de rock alternativo, lo que veo en la ciudad en ese momento es champeta, funk, muchos sintetizadores y fusión con jazz y cosas también como folclóricas. Gracias. Había otra persona atrás. Primero va el señor de atrás, que les toca acercarse. Recuerden que el cable no llega hasta allá. Y hola, ¿cómo está? Yo creo que en Medellín, pues, no ha pasado nada de lo que ha pasado en los últimos 10 años en cuanto a evolución musical, nada en nuevo. Cuanto a propuestas. Lo que sí ha pasado, es de cierta forma, es que hay unos nuevos públicos, pero siguen siendo muy comerciales. Entonces, lo que ha aumentado en Medellín es la industria de la música, más no la cultura de la música. De parte de la institución, son muy sesgados, siguen siendo, pues, como muy mucho conflicto de interés todavía, y cuando la política se junta con la cultura, pues la cultura la mata y se vuelve simplemente un negocio más. Se puede ver en esta última alcaldía que es un poco más innovadora, un poco más fresco, un poco más joven, pero le están entregando, están privatizando la cultura a los amigos de ellos. Entonces, a la final, pues, se está quedando la masa en la misma masa y no está pasando nada dentro del público que de verdad de pronto es independiente y ha luchado por lo mismo. Y en cuanto a la música, si estamos aquí, pues, como siendo un poquito incluyentes, están hablando de bandas, nosotros venimos como en la parte de música electrónica, también sería bueno, pues, como no solo hablar de bandas, sino también como DJs, como tal, como solos, como artistas solos, bacano por ese lado, pues, porque si estamos aquí con gente de altavoz, es muy bacano que de pronto nos articulemos por fin, porque, pues, hemos sido como un poquito estigmatizados en... ¿Qué novedad traen los DJs de Medellín en este momento? Bueno, ¿qué particularidad? ¿Qué los diferencia de un DJ? Mucho live. De pronto Medellín es el epicentro, entonces mucha gente de Pereira se está yendo a ir acá, mucha gente de Bogotá que quiere hacer participar acá porque ve que los colectivos son más unidos que en otras ciudades. En Bogotá hay mucha más hipocresía, en Pereira de pronto hay más incultura, pero lo que es Medellín es el epicentro de la música electrónica de Colombia. También estamos viendo que no había pasado nunca, que antes los artistas venían y se iban, ¿sí o qué? Pues como con miedito al otro día. Ahorita se están quedando, se van la semana siguiente para el Parque Tayrona. Ahorita en diciembre vino un DJ que se va a venir a vivir acá, que es, pues, un nórdico. Entonces están empezando como a ver un poquito de curiosidad, de cosas curiosas. Ya se está acabando como el estigma de la sociedad violenta y todo eso, y estamos empezando a tener escena internacional aquí, aunque muy poquito, pero muy eso bien. Es algo muy novedoso que no se veía nada, nunca. Mucho. Entonces eso de verdad nos ayuda a importar más gente de afuera que nos puede venir a ayudar aquí. Muy bien, muchas gracias. Señor, ¿tú vas a responderle a él directamente o otro aporte? Porque va la señora y... Después me gustaría que de pronto este tema estamos extinguiendo las posibilidades, lo que dijimos lo dijimos y lo que no, pues ya toca es anotarlo. Después, o sea, la señora Juan Antonio para terminar, y después vamos a pasar a otra pregunta vamos a parar un momento donde ustedes pueden hacer unas preguntas a los que tenemos aquí para que los aprovechen, y si no hay unas preguntas, yo tengo algunas acá para ellos y para ustedes. La señora Juan Antonio, y cerramos este tema. Rocío, gracias. Bien pueda. En relación con la escena punkera, yo he venido notando algunos cambios, como pueden ser los siguientes: el aumento de ensayaderos. Hay una proliferación de ensayaderos en diversos puntos de la ciudad, sobre todo centrales, para que les quede fácil a las diversas agrupaciones ensayar sus producciones musicales. Así Altavoz no esté presente todo el año, el movimiento punkero sigue haciendo sus producciones, siguen ensayando, creando, presentes en la escena punkera. Como decía Juan Pablo, ahí por el código de policía y manera de ver, hay un desplazamiento de los lugares para presentar los conciertos. Por ejemplo, Castilla hasta el año pasado era muy prolífica en la presentación de conciertos en un bar llamado Yajé, también en Ciudad Frecuencia, que tuvo pues un revés económico por un problema de la naturaleza que les tumbó el techo, pero ya está de nuevo renovado, se está activando de nuevo. Los vecinos que son cercanos a Yajé, por ejemplo, por la parte de atrás, les exigieron que por favor pusieran un muro antisonoro, se llama, para evitarse los problemas pues de los ruidos. Entonces el código de policía está generando, es otro elemento nuevo que hay que considerar, porque ya la escena en la calle, beber en la calle, que es muy propicio para los movimientos musicales hacer sus conciertos, muy buen entonces punto. Va a generar pues también un problema a partir del 1 de agosto. ¿Algún otro punto que nota, señora Rocío? Bien. Los nexos que se están teniendo con otras ciudades para viajar las bandas, como ha ocurrido con los que ya pues estamos como cansados de cierta manera, entre comillas, de ir a un lugar que se está posicionando en el momento como es Bantú, el sector de Bantú, para los conciertos donde se presentan 8 o 10 bandas de Bucaramanga, Armenia, Río Negro, Carmen de Boral, La Costa, Bogotá. Y en ese sentido noto un respeto por la diversidad regional, porque antes enfrentar o estar de manera conjunta bogotanos con paisas era atropellar la fija. Entonces en ese respeto se ha avanzado también en el respeto por el otro. Aquí en Medellín, en Bogotá, es muy distinto. La internacionalización de las bandas. Algunas han logrado viajar a Latinoamérica. Perdone, señora Rocío, la interrumpo. Sí. Me gustaría que de la lista de elementos que tiene nos hablara de los que son curiosamente particulares en Medellín, porque digamos el proceso de internacionalización es un proceso natural en las escenas. Entonces, ¿usted qué nota que es raro en Medellín? Por ejemplo, la ley de policía parece un elemento muy importante. ¿Tiene otro tipo de anotaciones como esa? A ver, mirar cómo el cambio generacional de los públicos y también hasta en la forma de poguear también ha incidido de una manera distinta para mirar el movimiento punkero. Lo otro es la solidaridad. Hay muchos conciertos que se realizan para hacer una causa social que no sé si en otros movimientos escénicos de la ciudad ocurra lo propio, pero es una manera de convocar para las entradas y apoyar asuntos de salud, en fin. Señora Rocío, disculpe, vamos a darle, como tenemos tiempo limitado, bueno, a los participantes, entonces vamos a seguir con Juan Antonio para pasar a otra pregunta. Le agradezco mucho. Y ya para finalizar, la autogestión que están haciendo las bandas para su producción, para la grabación y todo lo que implica el movimiento en escena, aparte de lo institucional. Gracias. Que quería señalar algo con respecto a la persona. Sí. Que quería señalar algo con respecto al muchacho que habló antes de Rocío, que sí está proliferando pues como mucho cierta escena de cierta música electrónica que tiene que ver más pues como con el festival, con la fiesta, y creo que Medellín en una época era muy proclive al otro tipo de música electrónica, más sesuda, más, no es que la otra no tenga sesos, sino a la más experimental, a la de mayor riesgo, que esa se sigue produciendo y en el mundo se está dando mucho, pero aquí no llega ese tipo de música electrónica o no hay los espacios para eso. Creo que sería muy estimulante tanto para esos otros músicos electrónicos como para la escena general de Medellín, estimular más esos espacios para estos músicos más arriesgados. Vamos a un espacio para preguntas de ustedes a ellos. Recordemos que lo que estamos hablando es la escena de Medellín hoy. Muy importante las anotaciones que vengan de la nostalgia, pero lo que nos interesa es tratar de que aprovechar a ellos para que nos hablen de sus realidades del momento. Entonces, voy a tratar de concentrarlos en que las preguntas sean, si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Perdón, la de Vito está pendiente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que todo, por supuesto. Yo tengo una pregunta sobre todo para Felipe y Juan Pablo, y tiene que ver, digamos, en el punk ha habido, y bueno, en las escenas subterráneas pues hay tradicionalmente como tensiones en términos un poco estéticos, y a veces vos mencionas también lo político y cosas así. Entonces hay unos que se diferencian de otros, entonces que están que los anarcopunks y que los straight-edge y que están, en fin, una diversidad de tribus o lo que sea. A mí me llama mucho la atención que en el altavoz ese asunto, digamos, ha generado pues como unos retos y unas necesidades a la hora, por ejemplo, de clasificar los grupos. Entonces yo quisiera que me contaran un poco cómo se da, pues cómo se diferencia sobre todo ese proceso de la aparición de nuevas como subescenas o como nuevas estéticas y nuevas formas musicales dentro de esto. Y cómo se diferencia la forma en la que eso sucede en un contexto institucional como el del altavoz y cómo eso sucede, digamos, más dentro de del día a día de la escena punkera. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Ah, pero ¿qué pasó? Ahorita me dijiste la pregunta de otra manera. ¿Me permitís? Digo la que vos me dijiste, que es que la que dijiste nos va a hacer que ellos hablen demasiado abiertos, pero vos me preguntaste específicamente cómo se les ocurren esas chapas a los festivales para poder agrupar cosas inagrupables. Creo que es más fácil de responder. Core, Core, eso como qué genialidad hay detrás de bueno, poder meter en esa categoría. Core, ese es el concepto. Bueno. Yo creo que eso no tiene ninguna fórmula y es como, tenemos que hacerlo de alguna manera. Y les voy a poner un caso muy certero. Les voy a decir, mi banda Unos Vagabundos, los que la conocen, ¿dónde la meterían? ¿O es punk? ¿O es ska? ¿O es...? ¿Sí o no? Entonces uno, eso, yo lidio con eso pues también porque me toca lidiarlo eso. Y siempre pongo el ejemplo también ahí como medio molestando. O sea, si The Clash hubiera presentado con Training Bay en altavoz, ¿en qué categoría quedaría? Sí, o con el sandinista, con todo el sandinista, como ¿dónde los metemos? ¿Sí o qué? Y yo creo que... Pero más interesante ser inclasificable. Sí, eso, y eso es lo que, y eso se ha debatido mucho porque lo hemos hablado, como le digo, con mucha gente de la escena, cómo hacer para que eso mejore. Entonces, bueno, yo creo que hay ciertas salvedades también, porque todas las categorías tienen como su puntico. Bueno, usted igual se puede presentar a esta categoría si considera que es más cercano a este. Y yo creo que sobre todo el mundo actual, sea en el mundo que sea, la gente está experimentando más. O sea, las bandas actuales que están haciendo metal tocan, que hay veces uno dice como, son más hardcore o son más trash o son más, ¿sí o no? Entonces uno dice como, ¿dónde los meto? Entonces yo digo, eso no tiene ninguna resolución. Esa es la respuesta. Pero te cuento, okay. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué es necesario eso? Y es porque hablando con las mismas escenas, también, si no los ponemos ahí, podríamos quedarnos por fuera, que era función del altavoz, que ciertas categorías también se pudieran visibilizar. Entonces, por ejemplo, hubo un momento en que, pues, si aquí el metal sigue siendo de un nivel muy alto, se tragaría, por ejemplo, todo el hardcore fácil. Bueno, ahora no, ahora el hardcore también está en un nivel, pero llegamos a momentos en que el metal se hubiera tragado el hardcore, entonces nunca hubiéramos tenido hardcore en altavoz. Entonces también responde como a esas necesidades, pero realmente eso yo creo que no tiene respuesta. Bien, Juan Pablo, ¿quieres anotar algo ahí o avanzamos? Sí, en los festivales que nosotros organizamos. Acércate el micrófono. No estamos buscando la aglutinación como un elemento que nos permita ajuntarnos, sino la dispersión. Entonces es bajo la figura de la banda que está dispersa que pensamos el asunto de convocar una propuesta que no se parece al chin chin chin chin chin de siempre, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Es desde la dispersión. El no. Clasificar sería una herramienta de la industria, más no de la de Federico, mira, de la anarquía, pues como de la resistencia. Antes resistir a eso, clasificar. Mira esto tan particular con ese ejemplo sencillo. Categoría core, sonido al mecho. Todos los que estén tocando al mecho los van a meter allá. Ya. Entonces no es que sea core, sino que simplemente hay unas formas de experiencia de los músicos y revierten en esas expresiones musicales que son de sonido extremo. Yo creo que el sonido extremo es una expresión que podría llamar y convocar un poco más a todos, permitiéndoles que mantengan su unidad y que no sean, digamos, como clasificados, categorizados, perfecto, marcados, numerados. Digamos que hay una liga que es la liga independiente de la anomalía salvaje. Y otra liga que es la liga más masiva, esa requiere clasificación. Altavoz inteligentemente tercerizó eso en los grupos. Ustedes clasifíquense. Y, es que, y ustedes con esa papa caliente lo que hicieron fue no clasifiquemos, antes dispersemos. Discúlpame que te intervenga, sí, y digo una cosita pequeñita. Es que bajo la figura del estilo, es que yo estoy peleando con los metaleros, con los punkeros y los raperos, y les estoy diciendo que esas tres categorías están gastadas. Eso no es decir nada. Yo no siento que Medina sea un rapero a secas. Yo siento que es Medina, que le gusta el rap y que canta esa música, y que cuando me encuentro con él le digo, ¿sabes qué? Yo estoy buscando cosas de las que vos haces en la lírica, pero yo las estoy buscando con voces guturales y me está costando mucho. Vení, explícame una cosita. Ok, muchas otras cosas más en la cabeza. Exacto. Ok, preguntas. Yo le voy a decir una última cosa, citando esto de las etiquetas. Les quería recordar una frase de Murray Gell-Mann, el autor del Quartz y el Jaguar. Él es un físico cuántico, y él decía que la manera más fácil de nombrar a alguien para no tener que conocerlo es ponerle un apodo. Entonces, eso lo hace la industria para no tener que conocer más a profundidad la individualidad de un artista. Le pone una etiqueta, un remoquete. Bien. Cuatro preguntas para que vamos al otro bloque. Viviana, la señorita de segunda de la fila, el señor tres y una más. Bueno, dejamos la última abierta. Viviana. Bueno, mi pregunta es para Felipe. Hay algo que estabas diciendo ahorita acerca de que ustedes durante todo el año se están reuniendo como con colectivos o gente que participa de los movimientos musicales de Medellín. Bueno, primero, a mí me parece también que Altavoz, si es un festival y está activo con recursos públicos, está inactivo todo el año en sus redes. Y si esas reuniones y esos encuentros existen y hay recursos públicos, ¿por qué de pronto eso no es socializado o es publicado para todo el mundo durante todo el año? Porque puede ser información muy valiosa e interesante la que se esté trabajando ahí, y ustedes solamente están apareciendo como un montón de personas que hacen un concierto al final, pero mira que estás diciendo que hay un proceso que para la ciudad es inexistente. ¿Es una pregunta o invitación? No, es una invitación y es una pregunta de por qué no lo hacen. De pronto en la autogestión y en el asunto con la institución privada se podría hacer o no, pero ellos son libres de decidir porque, bueno, sus recursos son de distintas partes, pero los de ustedes son públicos, entonces okay, hay un compromiso. Felipe. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, lo hacen. Yo creo que esos procesos que hemos tenido de conversaciones con la gente siempre terminan moviéndose. De pronto tenés razón. Hay veces en el tema de comunicación, yo les digo, en este momento, por ejemplo, yo estoy solo en el festival y hay veces me quedo en el tema comunicativo. Pero, por ejemplo, nosotros terminamos socializando siempre eso y yo creo que nos falta. Pero, por ejemplo, con Daniel, con Gustavo, por ejemplo, la construcción de las planillas, que yo creo que en eso es algo como medio que las bandas dicen, ¿de dónde salen esos ítems? ¿Sí o no? Entonces, a principio de año nos reunimos, no recuerdo si estuvo Santiago, estuvo Tavo, pero sí recuerdo que estuvo Daniel, ¿sí o no? Tavo también estuvo Faber del Rock Como Nace, mucha gente, ¿cierto? Entonces nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo que queremos con las bandas de Medellín? Y con toda esta gente se construyó eso. Ahorita que hablabas de electrónica, por ejemplo, en estos días nos reunimos con Magio y vamos a tener una parte de electrónica con ellos, ¿sí o no? Entonces nos estamos reuniendo. De pronto yo creo que sí nos ha faltado un poco más como en eso. Nosotros siempre terminamos esas socializaciones, desafortunadamente terminan conociéndose a final de año. Terminan conociéndose a final de año porque, por ejemplo, entonces en el escenario donde vamos a tener electrónica que se definió ya con la gente de electrónica, porque nos decían, hey, el festival le hace falta entrar más con esto, ¿qué podemos hacer? Y yo entonces me decían, ¿por qué no hacemos una franja electrónica que sea la franja en el festival? Entonces nosotros dijimos, listo. Y trabajaron directamente con las bandas desde convocatoria, ¿cierto? Entonces es más como por el eleve del día a día, en que la invitación válida para que publiquen y documenten lo que están, porque nos parecería muy valioso. Sí. Siguiente pregunta. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ani y bueno, lo que voy a decir va encaminado a la pregunta que voy a hacer. Es una acotación a lo que decía el muchacho ahora sobre los géneros. En mi caso personal, la banda tiene un problema con eso, y es que nosotros tocamos punk rock, pero el lado punkero no lo reconoce así porque hay una voz femenina, entonces suena un poco más pop. Y el lado pop no, es muy fuerte para ser pop. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en las audiciones y veíamos a los jurados muy vieja guardia, eso de pronto nos quita un poquito como la moral. Pero a lo que voy es a cómo ustedes ven la población femenina dentro de la escena acá en Medellín, tirando, pues desde mi experiencia, tirándolo mucho al rock, pero entonces en general, ¿cómo lo ven? Pues desde cada... ¿Alguno en particular? ¿O alguno quiere responder en particular? Me gustaría que fuera mucho más activa. Toda la vida, desde que me gusta el rock, siempre he estado tratando de indagar sobre las voces femeninas. Diamanda Galas. Fue uno de tus hits. ¿Qué? Diamanda Galas. Diamanda Galas. Y entonces, a raíz de eso, siquiera me acordás, te quiero recordar, no importa que tengas que ir sola por la vida con tu banda, y no tenés que lamentarte de que los que tendrían que ponerte en un lugar no te pongan. A Diamanda Galás ni el sector de la música clásica, viniendo ella de una formación de ópera y de pianista de alto nivel, habiendo cantado Tosca y pues la ópera Tosca, tocando piano, las 12 sonatas para piano de Beethoven, pero tocando blues también, ha ido por la vida hasta hoy en una carrera en solitario donde ni el sector de la música clásica, ni del rock, ni del gótico la reconoce, porque ella no se deja tampoco etiquetar ni encasillar en ningún lugar. Hay que hacerle... Lo peor es cuando uno se estanca cuando lo encasillan o cuando se deja de etiquetar. Hacerle, y el resto son anécdotas que van llegando después. El señor de gafas. Muchísimas gracias, Fede. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Santiago Arango, Agalaú, también con Radiónica. Mi pregunta puntual es sobre lo digital, y es más allá de los posts en Facebook, de pagar una pauta, de los videos cortos, de manejar bien unas etiquetas, unos hashtags, desde la experiencia de ustedes, desde sus procesos, ¿cómo están aportando a la construcción de audiencias digitales? Pues que digamos una gran audiencia y por excelencia hoy en el siglo XXI, que aporte precisamente a una nueva dinámica de circulación y apropiación de la música de Medellín. Audiencias digitales para renovar esto. En el caso de nosotros, básico, todo es personal, man. No hay nada con lo digital. Pero sí te puedo decir algo que me parece importante. La decisión de no irnos a meter con lo digital está en función de que nos parece que es un poco impersonal y que hemos perdido, como los músicos, hemos perdido esa gran habilidad de aproximarnos a la gente. Entonces yo siento que el mundo del músico es un mundillo de situaciones extrañas y de una vida pues de la par con otro montón de músicos interactuando, pero cero interacción con la gente. Uno interactúa con los amigos de uno, pero eso no tiene sentido, porque el amigo de uno finalmente le dirá, ve, aquella cosita no me gustó, pero eso no, digamos que no va a haber una crítica pues dura que es la que uno necesita. Entonces, nosotros hemos hecho, por ejemplo, algo. En el ámbito de los conciertos, sí, los recursos digitales están, hacemos el flyer, pero yo el flyer no lo entrego a cualquiera. Voy donde alguien que me interesa, que me parece que está en un concierto, hey, me gustaría que fueras a este concierto, y hablo. Es en ese sentido pues que hemos hecho uso de lo digital. El Bandcamp, las plataformas de Facebook y demás, son lugares donde compartimos contenidos que construimos en tiempo real. Que eso es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, para los conciertos lo estamos promocionando haciendo videos al interior de las salas de ensayo. Entonces ahí mandamos un mensaje al evento para decirles, hey, vayan, estamos ensayando. Miren que no, estamos aquí calentando el afiche. Felipe, y terminamos con un video donde hay unas testimonios de unas personas reconocidas en la industria, pues en la música en Medellín. Está aquí nuestro amigo Santiago también, y vamos a hacer una pausa y volvemos a la segunda parte de los desafíos que olfateamos que vienen. Felipe. Bueno, para nosotros sí es muy interesante el tema digital, porque lo que tiene Altavoz es que también sirve como plataforma, ¿sí o qué? Y a través de lo digital nos ha permitido comunicar la información de las bandas no solo con Medellín, y es porque claro, a nosotros sí particularmente nos interesa que las bandas que estén en Altavoz se conozcan. Es uno de los objetivos de Altavoz, que la gente interactúe con estas bandas, que las conozca, que las oiga, que compre su música, que haga todo eso. Entonces hemos venido desarrollando pues como algunas estrategias, experimentando cuáles nos funcionan, cuáles no. Por ejemplo, nosotros estuvimos un tiempo pagando una aplicación. La aplicación era muy costosa, la relación costo-beneficio no era tan alta, entonces seguimos como en el tema del sitio web. Pero el sitio web nos sirve para que la gente conozca la parte musical, pero también un poco como la historia de la banda, ¿cierto? Pues que conozca quiénes son y eso, y hemos tratado siempre de construir como las bandas que participan, se construye con su perfil, con su foto, con su música y con esto. Y nos ha permitido también en el tema de intercambios o de llevar a la música como a otras partes, pues por lo menos nos ha facilitado compartirlo con programadores de muchas partes. Entonces permite preparar el festival y profundizar en los artistas del que ya le gusta algo, irse y leer más del perfil y todo. Sí, eso. Okay. Pues yo creo que no podemos estar en contra de la tecnología, ¿no es cierto? Y creo que todas estas herramientas pues son muy válidas, y de una u otra manera a cada uno en sus proyectos nos ha ayudado mucho. De pronto lo que es, le entendí a Santiago, es que cómo estás revolución o modificando la relación con el público usando estas herramientas digitales. Bueno, o acláranos. Yo estoy inaugurando un... Patricia, ¿le puedes pasar el micrófono a Santiago, o Santiago se acerca para que nos aclare bien la pregunta? Sí, es que digamos que por ejemplo, desde el ejercicio de Altavoz, o lo que hace AFIT, ¿cierto? AFIT saca el Laicar de Sonic Youth, ¿sí? O sea, de Luis Reinaldo, maravilloso, ¿sí o no? A lo que voy yo es, ¿cuál es el ejercicio? Porque tener la página web y que la gente entre y consulte y que los programadores lo vean, eso es natural el ejercicio, es... ¿Qué están haciendo ustedes en la construcción de audiencias digitales? Porque es que la audiencia digital finalmente se complementa con lo que sea el compañero, ¿sí o no? Y se encuentran en la calle. Es decir, una audiencia digital tiene una relación directa con la persona para construir audiencias reales. Esas son las audiencias reales. Es, ¿qué es lo que están haciendo o qué tienen pensado implementar precisamente para construir esa audiencia? Gracias. Entonces, pasamos del que muestra al que conversa digitalmente. ¿Cómo está conversando EAFIT con su público? La dependencia mía no tiene que ver directamente con eso, pero es apoyada en lo posible por el Centro de Producción de Televisión y Medios Digitales, y algo de lo que hacemos tiene presencialidad ahí y actividad. Es más, me atrevería a responder por ti, Juan Antonio. Yo creo que es más poderoso tu perfil de Facebook, donde respondes a la gente y donde amplificas lo que otra persona pone. Me ha ayudado creo mucho. Creo que mucha gente está emocionándose con los elementos que trae Fit, por más por tu perfil personal, porque pues de eso se trata, de las personas. Sí, mira, esto que yo hago, yo lo trato como un bebé. Entonces, como es el bebé mío, es a mí al que me duele. Porque cuando uno se lo delega a una oficina de comunicaciones o al centro de producción de televisión, ellos pues sí lo hacen con muy buena voluntad y todo, pero no tienen la misma pasión. Entonces yo al niño mío no lo pongo, les comparto todo, pero trato de no entregarlo a cualquier guardería. Más o menos, Santi, quedamos bien. Muchachos, estamos bien pueda. Eso es lo que quería. Última. Sí, buenos días. Soy Arturo Incapié de Burros Discos. Federico, con respecto a tu pregunta de qué es lo que está sucediendo en Medellín, qué está ocurriendo, creo que nos quedamos cortos porque a mí me parece que los músicos, y es una conversación que he tenido con Viviana, los músicos de Medellín no están interesados en ir a eventos de nuevas tendencias, de nuevas cosas que están pasando. Los gestores culturales tampoco los veo. O sea, de Burros Discos al año hace 4 eventos y yo puedo decir que a la mayoría de personas que veo acá no los veo allá. Entonces, pues como es una función también de los músicos como empezar a consultar qué está ocurriendo, porque para esa pregunta en realidad nos quedamos cortas. Entonces quiero hacer otra pregunta. Entonces la particularidad, ¿por qué no visitamos? Sería la pereza de nosotros por interesarnos en nosotros mismos. Sí, o como arrogancia, yo no sé, pasa algo, el músico se encierra en sus amigos, en su gente y no visita otras cosas, entonces por eso también hay como un miedo al cambio, una resistencia. Lo notas en Medellín. ¿Y tienes alguna pregunta para finalizar esta? ¿Por qué no pasa? O sea, ¿por qué no los músicos, los gestores, por qué no los veo en Bantú, en el Timbalero? ¿Por qué no los veo en los eventos de Burros Discos? ¿Por qué no los veo en otros eventos de hip hop? Por ejemplo, yo oí mucho de hip hop. Entonces, ¿por qué no pasa esas cosas? ¿Por qué no van a eventos ustedes? Pues yo no sé, pero lo que pasa es que yo voy a muchos eventos. Yo voy por ahí 3 o 4 veces por semana. Entonces, tío, hay veces no le da a uno pues tampoco. No coinciden, de pronto ustedes no coinciden. Hay épocas. Sí. Pues, hay épocas en que uno va muchos, hay épocas en que también. Entonces uno hay veces no le da. En el contexto mío, pues yo sí voy a todo. Yo me acuerdo la movida de un catre, pues en los conciertos de punk, hardcore, metal, allá todo el mundo me ve. Yo soy público, yo soy de los que están dando cabezazos allá abajo y pogueando. Los músicos no. Los músicos que tocan metal no van. Los punkeros que tocan punk no poguean. Yo no los veo. Es decir, la música punk y el metal tiene una reflexión muy fuerte con el cuerpo y no la veo en los músicos. La veo simplemente más en los videos de la gente que trasiega en la música. Yo lo que pienso es que sobre eso, sobre la falta de agudeza a observar y a valorar el otro, está en que en Medellín es una ciudad llena de piedras culturales. Y el hecho de que yo lo esté... No, a mí, yo tengo un problema muy grande. Hay dos cosas. La pregunta de mi compañera allí, que por qué a las chicas no se les tiene reconocimiento, porque sigue habiendo una postura machista casposa metida en la música, y eso hay que decirlo aquí abiertamente. ¿Por qué los músicos no van a enfrentarse con otras propuestas, a escuchar, a valorar y a mirar? Porque están pegados en el hecho de su radicalidad frente al estilo, frente a la construcción de una identidad que finalmente es una identidad que es para emerger en ese mundo de esa industria cultural también casposa que yo veo, ¿cierto? Bien, es por eso que no van. Bien, Juan Pablo, vas a los conciertos, ¿tú vas? Yo quisiera ir más de lo que puedo. Muy bien. Por el trabajo, pues, pero antes era perro de toda boda. Ya es de verdad que es imposible. Pero me parece muy válida la inquietud de él, porque yo lo veo. Ustedes saben, en EAFID hay un departamento de música, pues una facultad de música y todo. Y lo más increíble es que estos músicos no van ni siquiera a muchos de estos conciertos que hacemos en EAFID, ni a los de música clásica. Queda... Un minuto. Van, y eso yo creo que es entusiasmo. Otra cosa que me parece que hay que incentivar es el entusiasmo que le imprimen sus profesores a sus alumnos, invitarlos no solamente a que se vean a ellos mismos o a que los vean a ellos como profesores, sino a ver otras dinámicas, otras opciones, otras cosas que están ocurriendo con la música. Y de ahí se deriva otra cosa que no ha mejorado en Medellín en muchos años y es espacios de crítica musical en todos los géneros, desde la música clásica hasta el rock. Nosotros no tenemos fanzines, revistas, medios de comunicación que hagan crítica seria, argumentada, más allá del mutuo elogio, de la reseña de un disco y todo eso no existe acá. Estamos años luz. Es verdad. Quedan las notas de estas dos quejas. Vamos a ver un video y después seguimos. Patricia. Pasamos entonces al segundo punto, que ya es como las propuestas y los desafíos que se tienen con toda esta información que tenemos. Entonces, pasemos al video y para que continuemos. Bueno, entonces seguimos ya con la segunda parte. No damos como un descanso para que podamos agilizar un poco esto. Recuerden, seguimos como con la misma propuesta. En esta segunda parte, una pregunta que va a lanzar el moderador Federico, y luego ya tratamos de hacerlo también. Primero los panelistas responderán y luego ya comenzamos como con la discusión. Santiago terminó muchas lecciones por aprender. Es, creo que, lo que nos da muy buen pie para empezar esta parte que sigue. Dimos un panorama de lo que estábamos. Ahora tenemos que identificar cosas que se nos están viniendo, porque a pesar que nosotros estemos pasivos en algunos casos o activos, siempre vamos a tener cosas llegando. La música en Medellín tuvo un gran impulso con la necesidad de expresión. Tan era importante ese impulso que no les importaba estudiar música, sino que había que primero decir lo que había que decir. No había que saber tocar, porque era más. En este momento, la pregunta entonces es: si las redes sociales están cumpliendo ese rol de expresar y de agruparse y reunirse en tribus, ¿qué papel tiene la música hoy? Yo creo que el arte, o sea, nada de esto va a reemplazar al arte y al arte auténtico, a la necesidad de expresarse de los individuos. Va a estar siempre allí, por más que esto se desarrolle. Porque precisamente el arte, contrario a estos medios de expresión, de comunicación, de redes, el arte puede ser libre y liberador, el auténtico arte, no el que está mediado por esta cosa de la industria, de lo que estaba comentando Santiago, de todos esos artificios y trucos que le venden a los creadores de aquí y de afuera de lo que es ser un artista. Pienso que no, que por mucho que se modernice todo, el espíritu de un sentido estético y del arte va a acompañar a los individuos y a las comunidades también. Antes de pasar a ustedes, una pequeña curiosidad. Si el arte también tiene una finalidad comunicacional y estas herramientas que también, pues, alguno podrá hacer arte hasta con un timeline, sí, pues con una línea de tiempo, si están resolviendo esa necesidad de comunicación, entonces es, de pronto quisiera complementar o profundizar en tu respuesta, ¿para dónde se va metiendo la música? ¿Para dónde se va metiendo la música? Sí, digamos, si a la música le quitamos la urgencia de comunicar, ¿a dónde se va yendo? No, se la hemos quitado, claro. tener razón, y la hemos descafeinado. Y yo creo que ese es un error, porque lo que estamos viendo, sí, muchas músicas, mucha creatividad, mucha destreza y pericia en tocar los instrumentos, en todo esto, pero aún a la hora, no porque se tenga que volver un panfleto, no porque se tenga que volver un manual de comportamiento, cada canción que se hace, cada cosa que se haga en el arte, sino porque pienso que el arte, sin tener que ser un panfleto, puede ser un medio de revelación para la gente, de mostrarnos otras realidades, otras cosas, pero siempre va a pervivir, así sean ahora estamos invadidos de eso que no es arte, que es tinglados, escenarios, artificios, farándula, niñas muy bonitas al final de los noticieros diciendo que eso es la escena musical y que el acontecer de la vida artística nacional está muy, muy arriba, pero lo verdadero, lo auténtico, lo que va a pervivir en la historia está sucediendo en otro lugar, secretamente, silenciosamente, sin aspavientos. Perfecto. Esto es puro aspaviento para mí. Ok. Felipe, de pronto, si me permitís adaptar un poquito la pregunta para el contexto tuyo, no sé si te quito el impulso, pero dijiste que Altavoz tuvo una misión de visibilizar estas tribus y estas formas de expresión agrupadas de gente a través como de sus géneros, que lo hablamos, que es una función que cumple muy bien. Volvemos al punto, si ya las redes sociales cumplen esa función de agrupar, de agremiar, de responderle al Estado, ¿qué papel entonces va a tener la música en Altavoz ahora? ¿Qué, el hoy de Altavoz, qué rol cumple en Medellín? Bueno, la verdad es que sí perdí un poquito como el impulso, porque ese tema me encanta. O sea, es un tema, yo lo trabajé desde mi tesis de maestría en ciencias políticas, entonces es un tema que me llama la atención. Entonces te contesto primero sí. Esa parte y eso. Y es, yo creo que Juan Antonio lo dijo muy bien, y es porque esos discursos, cuando son revestidos como de estética, son conmovedores, ¿sí o qué? Y nos conmueven y lo repetimos. En estos días yo hablaba con Gabriel es el bajista de mi banda, pues es un man que ha boleado punk toda la vida, ¿sí o qué? Fue bajista de Ira como 12 o 13 años y pues fue de la gente de La Luna, Suburbia, de BSN en la última etapa, también estuvo tocando, y estábamos hablando sobre lo que nos había rayado a nosotros políticamente la música, ¿sí o qué? Lo que significó para nosotros la Polla Records y lo que significó la Furia, que eran los que hacían las traducciones de las canciones de The Clash. Entonces, cuando nosotros venimos a entender a The Clash es con la Furia, pero también decíamos, hey, pero es que ya nosotros veníamos rayados desde que oíamos ese punk en inglés, que no sabíamos exactamente qué era lo que se decía, pero desde la misma música ya sabíamos que había algo ahí. O sea, lo presentíamos, lo intuíamos y lo teníamos, y lo íbamos interiorizando. Entonces es ese poder estético que hay desde la música el que permite que esos discursos que están ahí puedan llegar, y que no siempre uno de los traga, pues, porque tampoco creo que uno diga, voy a poner al primito mío a que ya oiga la Polla Records, entonces va a tener esta postura política. Pues tampoco funciona así, pero hay como esa identificación, como eso desde el alma que viene, sí o qué, como lo que logra mover, sacudir el alma del arte, que se conjuga con ciertos discursos, y que no solo son discursos políticos, pueden ser discursos personales, y por eso es que una persona está despechada y puede poner la misma canción y darle y darle y darle y darle, y puede que lo conmueva más que lo que dice la forma en que entra el punteo, por ejemplo. Y eso es lo que me parece sospechoso de hoy, y que dudo de la calidad, que no estoy escuchando una canción en los grupos nuevos que uno pueda decir, con esta me emborracho. Para mí ya eso es muy disidente. O con esta me voy a deprimir y... No deprimir, sino como voy a pasar esta tusa y esta depresión tan tesa. yo no estoy sintiendo esos creadores que van desde distintos géneros. Te entiendo como que la música tiene un poder de comunicación más allá del texto, más allá de la foto, más allá de la pieza gráfica o del Instagram, que es irreemplazable. Esa, la relación, como la esencia de la música misma, como sus relieves melódicos y todo, producen algo a nivel de transmisión. Es sí, y te voy a contar que no va a ser reemplazado por las redes sociales, digamos. Sí, te voy a contar, yo soy profesor también de clase, pues, en la Escuela de Ingeniería, una materia que se llama Comunicación y Ciencia, y había una cosa sobre prestar atención, y lo que hice un día fue ponerle la obertura 1812 de Tchaikovsky a los alumnos y les dije, oigan esto. Y era muy teso, porque lo que Tchaikovsky decía que quería contar en la historia, los pelados lo entendían fácilmente. O sea, el miedo, la rabia, como el renacimiento, como el renacer, ¿sí o qué? Como la batalla, lo entendían ahí. Y no hay una sola letra en la canción, ¿cierto? No hay una sola palabra en la canción, no, en la obra. Entonces uno dice, claro, eso que está ahí, la música también lo expresa con esa fuerza, y que yo creo que hay veces nos sacude más porque es más abstracto, es más difícil de nosotros pasarlo como por los sentidos, como podemos pasar el texto y darle ese análisis como consciente o ese análisis objetivo que podemos hacer cuando leemos un texto en el muro de Facebook, ¿cierto? Cuando alguien lo expresa desde el muro de Facebook, nosotros podemos hacer un análisis muy objetivo. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué lo cuenta así? ¿Por qué dice esta palabra y por qué no dice otra? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son los intereses a futuro? Con la canción, no. Por ejemplo, a mí se me ocurre la entrada del punteo de Money de Pink Floyd. O sea, eso ya dice una cantidad de cosas que no puedo decir exactamente qué es. Uno puede decir, en el punteo de Money de Pink Floyd está, ese quiere decir esto. Pero está diciendo. O con no sé, como sin reacción. Como el poder simbólico de la música, sí, en cada persona. Ese es el poder simbólico. Juan Pablo, también de pronto adaptémoslo un poquito. Ahora mencionaste algo muy importante para, me parece que es un punto, la resistencia, como la autoexclusión de ese sistema de las redes sociales y del sistema digital. Sé que coleccionas las piezas originales de los grupos, pues como si sacó el cassette, el cassette. Entonces, en la música que se auto excluye de las redes sociales, ¿qué misión tiene ahora en esta época para Medellín? ¿Cuál va a ser la misión? Es el rincón de una subjetividad libre, así de sencillo. Y ahí es donde radica el asunto de apartarse. Si somos capaces de concebir un arte que sea capaz de estarse, digamos, sosteniendo sin la necesidad de tener que recurrir al altavoz porque me van a pagar 3 palos, voy a poder grabar, no, yo trabajo, suerte. Podemos empezar a darle a la música esa posibilidad de una emergencia, digamos, autónoma, espontánea. El problema con la música, en mi parecer, es que por estar peleando por el género, por estar buscando la identidad y la ubicación en la categoría, es por eso que estamos dejando de a un lado la creación. Exacto, y al interior de las bandas la cosa es más crítica, se los voy a decir así. Es un solo músico el que está haciendo, los demás son un accesorio. Pareciera ser que los músicos se están convirtiendo en simplemente unos elementos humanoides que se pegan a la cabeza de un guitarrista o de un baterista, porque los demás no son capaces de confrontarse en la creación con el otro, porque es que el otro tiene la claridad del género y es vamos por el género, no, ¿cuál género? Es la mixtura, y en la mixtura es que se puede proponer la emergencia del arte, esa tercera vía de posibilidad con la música. Si seguimos, por ejemplo, haciendo pugnas para que el altavoz nos reconozca, pues no, me va a quedar en la oscuridad, en el ámbito cerrado. Si le sigo echando pullas al altavoz diciendo es que son muy desordenados y no voy a poder ir a recuperar mis impuestos, gran problema. Que esa es la crítica que yo le hago a muchos de los músicos que se están metiendo al altavoz. Yo, hey, viejo, ¿de cuándo acá usted está recuperando sus impuestos? Es más, ¿usted de cuándo acá en la cultura política concibe que lo que usted paga como impuesto es suyo, viejo? Eso no le cabe sino a usted en la cabeza, porque usted está buscando simplemente que le den billete para que toque. sin importar lo que está generando en el contenido, sin importar si es interpretar. Vea, usted puede tocar el instrumento de la manera más pelle, pero tóquela con ganas, que se sienta, que salgan sangre de esos dedos, hombre. Yo tengo bajistas que no saben tocar el bajo, pero terminan el bajo tocándolo ensangrentados, y eso ya da cuenta de otra cosa. Un musiquito de los que yo conozco acá que están peleando por el género, ay, se me dañó el dedito, no van a ser capaz, porque no están viendo en la música en la emergencia de esa vitalidad que tiene el arte. Están viendo simplemente la posibilidad de engancharse en al mercado, pues al el pun engredido y el pop cocinado. Juan Antonio, ibas a comentar. Sí, no, es que Juan Pablo señaló una cosa muy importante que la voy a unir a lo siguiente. Cuando usted decía que por estar afanados de la etiqueta, de que los contraten en altavoz y todo, no solo eso, y esto espero que no se descontextualice de lo que, del todo, de cómo lo voy a expresar. Las becas de creación, tanto en música como en literatura, creo que eso hay que reflexionarlo y pensarlo mejor, porque yo siento que últimamente, o desde hace mucho tiempo, los músicos, en el afán de ganarse una beca, ya han sabido leer el deseo del que pensó las becas. Entonces están creando en función de eso, y para eso, y pasan todo un año creando para eso y para ganarse eso. Lo mismo las becas de escritura y todo esto. Y yo sé que me estoy adelantando a una pregunta que tenés por allá. Muy bien. Porque pienso que algo que hay que vivificar en la escena es que los músicos pues puedan participar de ese estímulo muy importante, pero que puedan ser autónomos, que era una cosa que decías ahora muy importante, que puedan ser autónomos y que su vida como creador y que su intención y su emoción y su entusiasmo con el arte no dependa de esas cosas, ni que tengan que convertirse en comodines, en títeres del deseo de la institucionalidad, porque terminan hablando el lenguaje de la institución, y eso ya se está notando, la poca credibilidad que hay en los discursos de estos músicos. Metámonos por ese valle al panorama del casino donde uno va a jugar a ver si compite con el otro y gana. Una solución dentro de las posibilidades que tiene la ciudad dijo, bueno, repartamos esto por partes iguales y pongamos a concursar, y pues lo más saludable que logró hacer fue poner tres jurados, por lo menos no es la voz de uno, sino que son tres, los trató de poner diferentes, y ha sido un intento de la ciudad por repartir la plata mejor que como era antes, que era dedo, pero genera una cultura de competencia peligrosa y una cultura de ganar y perder, y que los perdedores quedan ausentes de la escena. Entonces vamos a terminar esta ronda con esta pregunta y después nos vamos a preguntas con el público. Y vayan a dar esta idea por allá que estoy diciendo, porque seguramente ellos muy felices van a quitar esos presupuestos y los van a destinar para una cosa tan de humo como la seguridad. Dos desafíos tenemos dos desafíos que vamos a terminarlos de hablar con Felipe y con Juan Pablo. Es la cultura de la competencia, de competirme para ganarme algo, y el asunto de los talleres, que es el otro formato que estamos, como dice un amigo, parecemos carros varados, de taller en taller. ¿Cómo podemos superar la forma de educarnos que no sean talleres, los procesos más largos o algo así? Entonces, talleres y becas de creación y los concursos. Vamos, bueno, con Felipe. Hay algo que a mí me ha pasado muy, muy teso en el festival, y es que siempre, pues claro, yo estoy en la institucionalidad y todos los que estamos allá estamos en la institucionalidad, pero tampoco es que todos pensemos así directamente y que nos formen todos los días como manos al frente y usted va a pensar eso. O sea, son personas, Y dentro, pues, dentro de ese institucionalismo, claro, siempre está la visión de las personas que están ahí y eso va a tomar unos tintes, pero incluso muchos de esos son contrarios a lo que muchas veces se cree, como que tiene que ser así cerrado. Entonces, por ejemplo, en el tema de Altavoz, entonces dicen como, ay, que el discurso, qué tal bandas, que no sé qué. Y han tocado muchas bandas con discursos fuertes y nunca ha pasado eso. Hace poco, por ejemplo, vi que alguien puso en Facebook que es que no, que las bandas de black metal en Altavoz, y yo en la vida pues había oído eso. Entonces siento que muchas veces pueden ser los mismos artistas los que terminan como ellos mismos censurándose, y otras veces mucho también no es que se censuren, es que lo sacan como disculpa. Ah, es que yo no hago eso porque es que después no pasa. Y les pongo el ejemplo. Es que discurso fuerte, el de Yellow Biafra, por ejemplo, el año pasado, y salió a Festival Altavoz a hablar de temas fuertes en español, porque fue algo que me pareció hermosísimo de parte de Yellow Biafra, y es tomarse el trabajo de decir, estoy en Colombia, me voy a comunicar con la gente en español. El discurso de Isai también es muy fuerte y es un discurso muy bonito, y en la rueda de prensa lo reflexionaban desde el punto de vista de la religión. Entonces uno dice, bueno, si traen estas bandas que tienen esto, ¿por qué las bandas de acá muchas veces se limitan? El de Lidia Lunch. Sí. Felipe, ¿tenés ideas de cómo superar el problema que genera una cultura repartida por concursos y educada en talleres? ¿Cómo podemos, otras cosas que podamos hacer como alternativas? Bueno, yo creo, yo sí soy partidario de ese reparto de recursos porque hay unos recursos que se están repartiendo y prefiero que se repartan en esto, ¿sí o no? Hay cosas que yo digo, puede que no sea la mejor manera, puede que no sea lo mejor, pero es la única forma que tenemos de hacerlo. Yo me siento como contento de que por lo menos esta plata se esté destinando para que se le pague a bandas, para que se haga esto. Lo de los talleres... ¿Es posible, si el premio es 10... que el premio sea 8 y dejar 20 para documentar los perdedores, para documentar el trabajo de los perdedores? Pues lo que pasa es que entramos como en ese juego, por ejemplo, de los talleres. Nosotros hemos tratado de hacer qué, como en esa parte formativa, que yo creo que sí, que lo que vos decís, mucho taller y mucho, pero decirle a la gente como hey, no pudiste pasar este año, que es otra cosa que yo creo que es importante. O sea, una banda que esté enfocada en Altavoz o en cualquier festival está mal. Sí, okay, o sea, eso es un momento en el año. La banda tiene que trabajar en otras cosas. Pero nosotros decimos, claro, yo sí creo, a mí pues yo les decía ahorita, yo no soy fanático del virtuosismo, pero también creo que un músico debe interpretar bien, ¿cierto? Si está trabajando bien, entonces trabaje en eso también, ¿sí o qué? También creo que si bien al artista no lo debe mover el ánimo de superación de su sobrevivencia, de supervivencia, sí creo que es importante. Y yo sí soy de los que creo que para mejorar artísticamente tenemos que empezar a mejorar esa parte, porque donde un artista no le tenga que ir a dedicar 8 horas de su vida a una empresa, donde sale mamado para ensayar una vez a la semana, sino que un artista también debe resolver esa parte, pues porque yo creo que tampoco es, no, trabajemos en otras cosas, o a no ser de que todos nos volvamos millonarios, pues, o que nos ganemos el baloto y lo repartamos entre 20. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, y eso se ofrece también desde esa parte. Bien, alternativas a esos dos formatos, ¿cómo lo está logrando la escena independiente? Mira, Federico, yo creo que el asunto arranca en un objetivo básico que tiene que tener un grupo o una persona que se está metiendo con la música, y es grabar. Pero no grabar para llenarle de demos a Felipe la oficina, porque es que sabe que hay bandas que no están sino metiéndose en allá, y la discografía, ¿sabe quién la tiene, Felipe? Allá están los demos que guarda la alcaldía. La superación es, hay que grabar, hay que hacerlo, hay que arriesgarse, hay que coger y hacer un live session de un ensayo y ponerlo para promocionar un concierto, sin estar esperando que eso va a ser una grabación de miles de millones para una producción de un disco que nos va a guaquear. No, papá, es, venga, es decir, produzcamos los contenidos. ¿Dónde está el contenido de los músicos? En la música. Hagamos la música, hay herramientas. Vea, en la sala de rockers que queda, perdón por el comercial, que queda por allá en Bello, a uno le graban un berraco ensayo en 60,000 pesos. Nosotros cogimos eso un día, lo presentamos para abrir un concierto de nosotros. ¿Y saben qué es en este momento eso? Una grabación que nos exigió la gente que retomáramos, la tuvimos que maquillar porque eso había sido grabado hacia el aire. Entonces vuelve y grábele las voces y métale un bajo para que suene bien. Y de ahí sale un disco. Entonces, una solución a este problema que puede presentar las becas y los talleres es hágale, trabaje y grave, haga sus discos. Mírese a sí mismo y profundice. ¿Alguna otra alternativa? Dejar de creer que la política asistencialista cultural de la ciudad de Medellín es la que te va a dejar ser músico. Aprendí a ser músico. Vivilo. El estado benefactor es muy dañino. Felipe. Cierro con esto para que Felipe pueda hablar. Sí. Emparenta tu vida cotidiana con el ejercicio de hacer arte. Vincúlate con eso. Pon el arte aquí, ahora, ya. No después del camello, no después de la novia, no después de un montón de cosas. No, ponelo en, presente. Como una experiencia, sí, de orden fenoménico. El arte tiene que ser allí, en la experiencia de vida. Y dejar de pensar que porque sos músico, entonces vas a sublimar las experiencias de tu vida a un nivel de abstracción en el que te vas a volver intocable. Baila. A eso me refiero. Con bien, eso se supera. Es una cosa corta que iba a decir ahorita y se me pasó, y es la opción a los talleres. Yo creo que juntarnos entre músicos también. O sea, yo creo que hay algo que es fundamental y es simple. Hagamos música juntos. Entonces, que el parcero de tal cosa caigamos a ensayar. Y no porque tenemos que hacer el featuring para sacar acá. Nada, o sea, parche, hacer música. O sea, ¿qué nos gusta hacer? Ah, pues si nos gusta hacer música, pues hagamos parches donde llevemos guitarras y donde toquemos. Guitarriemos y este saca esto y eso. Y yo creo que eso puede reemplazar mucho esa forma y es la mejor forma de aprender. Y en ese diálogo también se va viendo a ver cómo vamos sobreviviendo con esto. De acuerdo, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de que lo que están apuntando los talleres es a dejar un conocimiento, como dicen en esos ámbitos, instalado. Estamos dejando gente educada, entonces esas experiencias contribuirían, pero la documentación, ¿cómo hacemos que eso pueda irse, que dure 100 años esa experiencia para que otras personas puedan aprender de eso? Pero de pronto solo es una reflexión sobre la solución inmediata, porque lo preocupante también es que estamos haciendo es para que si no son talleres, que lo que se haga dure en el tiempo. Juan Antonio, vamos con una pregunta, dos preguntas más y el público. No, que iba a complementar eso. Yo pienso que esos talleres sí podrían como darles la vuelta y deberían existir más y mejores toques. Más y mejores toques, ni siquiera desde la alcaldía, sino inclusive gestionarlos compartidamente y tratar de comprometer espacios de ciudad, pequeños bares, a toda esta dinámica, en este caso de altavoz, por donde circulen los grupos, los perdedores y los ganadores. Que se vean los perdedores y que la gente pueda decir qué jurado eligió a ese como ganador y no eligió a este como perdedor, pero hay que verlos. Y también es la manera de formar, que eso es muy necesario y no lo hay acá, y vuelvo y lo repito, formación crítica, un sentido de criterio, pero con argumentos, con conocimiento de la historia de la música, porque uno ve en muchos casos en altavoz, en otra época que estuve participando como jurado, que hay pelados en bandas que creen que están inventando el grunge o que están inventando el rock y no conocen la historia de la música. Que creen que están inventando la historia. Están inventando su historia, pero no la historia. Quedémonos en el formato. Fuera de becas y talleres, ¿otro formato? Esa sí, es una respuesta. Hay una cosa que me parece a mí de pronto una potencia que puede tener el altavoz. Eso sí. Lo veo yo. Yo soy uno de los que he peleado con el altavoz parejo, con los músicos. He tenido unas discusiones fuertes, pues. Me ha calorado con eso. Porque yo siento que el altavoz, por ejemplo, me ha puesto a mí en detrimento el asunto de mi música. Dale, pero entonces, la propuesta es, hombre, el altavoz tiene que dejar de ser una cosa centralizada. Tiene que empezar a descentralizarse. Tiene que empezar a subir a la ladera, viejo. Es que en la hay un festival aquí muy bonito que hacen unos punqueros que se llama el Festival por la Equidad y la Solidaridad. Se hace rodeado de paracos, en el peor contexto, el más paila. Y ese man todos los días, vea, sube allá a dar la cara, a decirle a esos paracos, parce, me vas a hacer el concierto, van a venir las raticas, los punqueritos, déjelos ahí, no les vaya a pegar, no me les vaya a dar un garrotazo, déjelos que ellos son alocaditos y ebrios, pero no me los trate mal. Y eso viene ya pasando 10 años. Y es un festival que da con las uñas. Eso llega, el sonido para las bandas llega el backline en un Renault 4 porque nadie quiere subir a Enciso a ese tollo. Nadie. Entonces, okay, esa es una alternativa. Por ejemplo, el problema es un evento fuerte y otra cosa, esto me parece vital. Si estamos hablando en el asunto de que, viejo, que te vas a venir a adueñar de tus impuestos, viejo, entonces camelle por ellos. ¿Qué le va a entregar usted a la gente? Porque es que el taller es, hay que meter a esos músicos vagos que quieren estar metidos allá jalándose los 3 millones cada semestre, ponerlos a que, venga, usted es muy putas tocando musiquita, venga, enséñele a este señor a tocar. Venga, hagamos un tallercito para que me replique esa experiencia que usted tiene ahí. Descentralicemos el altavoz y quitémosles a los músicos la ideita que es que les van a ir a pagar porque se paran allá de boniticos a tocar. O sea, si usted quiere realmente participar de una cuestión de ciudad que tiene como principio un funcionamiento, digamos, en el ámbito de una cultura que transforma el contexto, pues hágalo, pero no se jacte de que lo estamos sublimando allá en la tarima y la pompa y el jingle basura y un montón de cosas que pasan alrededor del altavoz. Quiero decir, eso no sucede con todas las bandas. Hay bandas que tienen una conciencia crítica muy brutal y que precisamente esta discusión les cuesta mucho. ¿Participamos o no participamos en el altavoz? En las presentaciones se nota. Pero pienso que hay que empezar a bajar. Hay que quitarle, digamos, la idea al altavoz de que es un festival de una maquila industrial gigante. No, tiene que ser el espacio para reflexionar la música de la ciudad. Comprendido. Vamos a otra pregunta. Esta pregunta es, quizás tenga una respuesta muy corta. Puede ser sí, no. Un reto que viene es que muchos agentes están tomando decisiones a partir de muchísimos datos estadísticos. Nuestra ciudad apenas está entrando en el mundo de abrir los datos a nivel institucional. Hay unos programas importantes de abrir, de que la comunidad sepa todas las cifras de altavoz, no las económicas, esas de pronto a algunos le interesará, pero como más bien cifras como de entendimiento de la ciudad, porque el problema es que los grupos, las instituciones están tomando decisiones a ciegas, porque no hay un Fenalco del sector que diga, hombre, está creciendo, está, incluso en el sector independiente, es interesante entender por dónde está circulando la energía, porque eso no es sino cuestión de tamaño. En el sector institucional es más grande, en el independiente puede ser más pequeño o más profundo, son formas diferentes, y aquí estamos tratando de que quepamos todos en el ascensor porque es chiquito y nos toca pues empujarnos un poquito, pero debemos caber. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para generar datos abiertos desde nuestros procesos para que los otros grupos puedan tomar decisiones con más información? Si Altavoz muestra estadísticas muy complejas, abre esos datos para que artistas de datos hagan visualizaciones y nos entendamos nosotros desde la mirada de esa parte como interpretativa de los datos. Entonces, la institución está produciendo datos abiertos públicos, que no sea un PDF, que uno tenga que sacar las cifras de ahí, sino que está poniendo una tabla para que la gente entienda cuántas conciertos se están haciendo al año, está creciendo el número de conciertos o no. La parte estatal y la parte independiente está generando tipo de datos para que los otros decidan. Si no, se vale. Bueno, esa es una de las apuestas grandes, pues, que me parece muy bacano que está haciendo la Secretaría de Cultura, porque están trabajando en todo ese proceso de dejar todos los datos a la ciudad. Pues también en este momento me están pidiendo todos los datos de Altavoz porque los van a hacer públicos, incluyendo pues también los presupuestos. Pues lo que vos decís, esos están ahí para el que quiere mirarlos, pero vamos a tener toda la información de cuántas personas, las bandas, de dónde eran, qué banda, pues como una pequeña reseña de las bandas, de qué sectores son los integrantes de las bandas, edades, todo eso, porque yo creo que es importante como conocer todo eso. Y no va a ser solo con Altavoz, es como una de las apuestas grandes de la Secretaría en este tiempo, como todos los datos de cultura en Medellín. Perfecto, vienen los de cultura. ¿EAFIT está haciendo algo en esa dirección? Pues cada año hay un informe de gestión y un balance, pues, como de todo esto. ¿En PDF? La publicación o no publicación de esto es de parte de comunicaciones, es como al interior para la comunidad académica, para quien se publica esto, pero igual si no creo solicita, que en la no hay inconveniente, okay. Pues como con eso no hay nada secreto. no lo están emitiendo pues como anunciándolo, pero no, si se solicita están dispuestos. Es parte como de la gestión, okay, del informe de gestión. El sector independiente está recolectando las apariciones de los grupos, tomando nota de, creo que estás interesado en un proceso de documentación de, pues mira, de los toques. Mira, Federico, yo eso lo hago a nivel personal. La información pues está en un repositorio personal, como tú bien lo sabes. Lo que hago es hacerle pues como seguimiento a las bandas, conseguir los materiales. Debido a que hay un auge en este momento, obviamente con los vinilos y con algunas cintas magnetofónicas, pues hacemos el ejercicio pues como de trasladar esos formatos para que haya un repositorio, y yo abiertamente, el que me dice, hey, ¿me va a pasar musiquita? Yo se la paso, ¿cierto? Okay. Pero como una estrategia, digamos, para abrir la información, está este ejercicio. Para mí es costoso sentarme acá, porque para a mí hay una cosa que me violenta mucho en el asunto de sentarme pues en el ámbito de la institucionalidad, y es que yo, para mí la música tiene que cuestionar la materialidad de esta ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando uno vive en una ciudad donde una buena parte, por ejemplo, del gobierno local tiene una alta incidencia en la estructura, digamos, delictiva, pues uno no, y no lo estoy diciendo por los compañeros que están acá, sino por otros contextos que ya conocemos y que está aquí en Medellín en este momento circulando esa situación, hace pues que uno no quiera tener nada con eso, porque uno sabe que finalmente aparece esa berraca violencia que tiene este contexto. Pero creo que es eso. Desde lo independiente hay un reto, y es confiar un poco más en la institucionalidad. Y de pronto esa transparencia de los de lo que va a suceder en el Estado y en las instituciones puede ayudar a esa confianza. Y esto quiero decirlo porque aquí me parece que hay personas que tienen un trasegar muy valioso en la ciudad. Esa institucionalidad también termina siendo una expresión de la subjetividad de ellos, no solamente pues el marco que rige normativo. Hay gestos, por ejemplo, como el de Felipe con estar haciendo un ejercicio prudente por darle cabida a otras manifestaciones y expresiones culturales. Hay un ejercicio muy valioso de Juan Antonio, por ejemplo, de hacer uso de todo el músculo que tiene la Universidad de AFIT para hacer una presentación como la de Rinaldo pues ahora el fin de semana, de traer otros músicos, de escuchar, de ir, mirar, de enterarse. Es eso. Desde lo independiente creo que es empezar a, de alguna manera, a reconocerse también con lo institucional, porque en lo institucional también hay unas personas, y esas personas tienen saberes valiosos que tienen que ver con la música. Bien. Entonces ahí está. Eso es como lo que puede vamos, dar apertura a la música. Patricia, tú. Qué bueno, pasamos a preguntas ya. Sí. Entonces me va a tomar la palabra de manera dictatorial, porque estoy que me hablo. Con los un punto, con los procesos que están definiendo ahora de las competencias entre los músicos y las bandas y también el tallerismo, quiero hacerles un punto para que miremos también el entorno. Nosotros como músicos muchas veces, por la pereza, por lo difícil que es ver ese entorno, no nos damos cuenta de unas situaciones. Estímulos, becas y hasta el mismo altavoz quedó en un proceso que se llama Ley de Cultura. ¿Qué está pasando en este momento en los consejos de cultura nacional? Para que también tengamos en cuenta. Se está revisando y están buscando que se revise y se modifique esa ley de cultura, porque así llevemos un poquito más de 20 años, que fue en 1997 que se creó esta ley de cultura, ya exactamente 20 años, el mundo se ha modificado, la misma posibilidad de participar en los estímulos y en las becas de creación ha cambiado la mente y el chip de muchos de los artistas, no solo los músicos sino las artistas en general. Entonces estamos mirando es cómo esas becas siempre tienen casi siempre el mismo presupuesto, pero la cantidad de personas que quieren acceder a esas becas crece siempre. Obviamente la población crece, los músicos crecen, la gente que se profesionaliza en música, en escritura, en artes visuales crece. Bueno, entonces, por ese lado es un llamado a atención. ¿Y qué alternativas están considerando? ¿Qué alternativas están considerando? Las alternativas que se están considerando es mirar ese presupuesto, como ustedes lo decían, cómo se puede revertir a la comunidad o a los artistas sin que los pongan a competir. Primero, es una cosa muy difícil, por más jurados que pongas de distintas categorías, si vos decís voy a buscar calidad, ¿en dónde quedan los grupos o las personas o los artistas que están empezando, los que son jóvenes? Vos no puedes poner a competir a un Masacre con un grupo nuevo de punk, imposible, o un grupo nuevo de metal. Vos no podés poner a competir en un género musical que ya está definido como metal a un grupo que está haciendo una experimentación con 3, 4, 5 géneros inmediatamente. ¿Esa discusión la están haciendo puerta cerrada o es una discusión pública? Bueno, esas discusiones se están haciendo en algunos sectores de los consejos de cultura. Entonces también es un llamado a la participación política de los músicos, porque esas discusiones se hacen en el Consejo de Música y tienen que llevarse como agenda. ¿Y el que no le guste ir al Consejo de Música, no existe otro medio donde pueda dar ideas? Es muy difícil, porque en el sistema de cultura, porque ahí está el cuento también de las políticas culturales de este país y por lo que se debe cambiar eso. En el sistema cultural de la nación, que proviene de esa ley de cultura, se crearon unos espacios de participación ciudadana. El espacio de participación ciudadana por excelencia en el sistema de cultura, para hablar todo sobre las políticas culturales que nos afectan a todos y que inciden en esto, se llama Consejos de Cultura, okay, que están definidos a nivel nacional, departamental, municipal y en cada municipio por áreas. ¿Toca ir o mandar a alguien representante? Entonces, al menos reconocer en esos consejos, en el Consejo de Medellín de Cultura, pues no estoy hablando en el Consejo de la Ciudad, sino en el Consejo de Cultura de Medellín, que la Secretaría de Cultura tiene esa información, quiénes son los representantes en música, en el área de música, en el Consejo Perfecto. Municipal de Cultura en Música. Okay. Y a partir de ahí ir y decirles, casi que decirles, porque eso también es una dinámica de eso. Era como esa mirada. Gracias. Para que tuviéramos en cuenta de que eso tiene que hacerse. Y la otra, y el otro punto, que eso es muy, sí, importante, es que tengan en cuenta una cosa muy valiosa, pues muy difícil de solucionar en esta ciudad, y que por eso se apuesta tanto a la independencia. El 90% del presupuesto que se invierte en cultura y que todos asumimos como presupuesto proviene de la nación, ya sea alcaldía, ya sea ministerio, ya sea gobernación. Entonces, ¿cómo pretendemos que queremos hacer una industria musical fuerte si ya la misma empresa privada ha dejado de participar activamente en formatos culturales, porque ya el Estado está supliendo desde el paternalismo esa función de darle dinero a los artistas, músicos, escritores, los que sean? Entonces, ¿cuál es otra dinámica que se tiene que también hacer desde esos consejos? Empezar a apoyar por políticas culturales que casi que exijan a las empresas privadas y al sector privado del comercio y de la industria que inviertan en cultura. ¿Por qué? Porque hay otra dinámica, que se invierte en cultura, pero casi que el 50% de los presupuestos de impuestos se va, o más de, casi que el 75%, no el 50%, el 75% se va en deporte. Porque en Colombia tenemos el deporte y la cultura en el mismo punto, en el mismo paquete. Hay que empezar a dinamizar eso. Ok. Listo. Vamos con preguntas relacionadas con los retos, sobre todo que inviten a que ellos den propuestas. No tratemos de no quejarnos únicamente, sino que si quien identifica una falla adquiere la responsabilidad de proponer. Entonces, preguntas que inviten, cosas que nos vienen. Señor, Viviana, el señor. Yo antes de hacer la pregunta, iba a retomar una de las preguntas que usted hizo al principio, Federico, acerca de la música como espacio de reunión y las redes sociales. Y yo creo que es la pregunta que también que complementa lo de Santiago. Y yo pienso que independizar el punto, que la música era un punto de encuentro, como decía Felipe al principio, que no entendía de Class. Cuando yo empecé a escuchar rap, yo no entendía nada de lo que decían. Pero más sin embargo, con la música me identifiqué y terminamos reuniéndonos en la Piloto. 2, 3 locos allá bailando breakdance y el resto viéndolos. Hoy en día ya no está en la Piloto para reunirnos, pero está en las redes sociales. Se crea lo que dice Juan Pablo, ese rinconcito en redes sociales. Y yo pienso que pensar la música sin redes sociales en este momento es una idea loca para los artistas. Y retomando lo que dice la compañera, no podemos pensar en que la institucionalidad nos va a dar la empresa, pero las redes sociales, si las sabemos manejar, sí nos dan una empresa alrededor del músico. O sea que yo creo que pensar las dos diferentemente es totalmente errado para la escena musical. Y la pregunta sería eso, Cambiamos, entonces estamos cambiando de enfrentarnos a un monstruo devorador que es el Estado, a enfrentarnos a otro monstruo devorador que es un mercado homogénico de Facebook o de YouTube. Yo pienso que no es enfrentarnos al monstruo despiadado de YouTube o del Facebook, es aprovecharnos de ese monstruo despiadado de YouTube y de Facebook. Sí, es que sí, lo que claro, pasa, no, lo que él pasa, te da la menuda. Él te da la menuda, sí, por cada clic te da un peso y ellos se ganan. Exacto. Y por ejemplo, hoy en día y te ponen un banner ahí hay plataformas que te monetizan. O sea, te vuelves una valla, pues. Exacto. No hay eso. Eso es una solución mejor que no. Okay. No estoy diciendo que es una solución, es una forma de que podemos crear lo que quiere crear Juan Pablo, ese negocio alrededor. Se lo voy a compartir de mi experiencia con mi proyecto. Nosotros tenemos una emisora virtual, claro, nosotros tenemos que enfrentar a eso, a monetizarnos con YouTube, con Facebook, con todas esas cosas. Pero también le apostamos al pelado que viene del barrio a cantar su música, ¿cierto? Que él ahí llega y con nuestra red social se comunica con los de la ciudad y dice, voy a hacer un evento en tal parte, o voy a hacer un evento en tal lugar, o voy a aprovechar para promocionar tal cosa. Okay. Lo que pasa es que el reto sería entonces saber pilotear esas nuevas, claro, es que yo pienso, esas nuevas bestias yo, y domarlas de pronto. Exacto, es que ya vimos que con la bestia del Estado es muy difícil, que esa no nos van a dar sino poquiticos. Esta bestia es muy dura de promocionar. Esta bestia no es muy dura de promocionar o es muy dura que nos dé. Ella no nos va a dar, pero como digo, puede ser la herramienta para crear ese mercado que podemos conocer eso. Bien, Viviana. Atrás, la señora Rocío, sí, perdón. Bueno, es que hay que saber dar y hay que saber recibir. Yo creo que el Estado nunca ha sabido dar y no hemos sabido recibir, porque siempre estamos esperando limosnas y permitimos que nos traten como limosneros. Y el Estado tratando de espiar sus culpas, sus cosas mal hechas, su corrupción, da las miserias que da. Y nosotros las recibimos. Bien. Entonces, yo creo que en la vida misma de cada uno tenemos que saber dar y tenemos que saber recibir. Viviana, el señor de gris, Rocío. Hola, bueno, voy a dar un poco de contexto primero para preguntarles unos retos que me dan curiosidad, y es la autogestión actualmente. Los parches independientes van a tener muchas más dificultades a medida que pasa el tiempo. Antes era mucho más diverso, habían muchos más lugares donde hacer conciertos, donde compartir con músicos desde el ámbito independiente. Eso se ha reducido por diversos factores. Uno, la falta de espacios. La fiesta se volvió más popular que el concierto, entonces los espacios ya no quieren prestar un viernes o un sábado. Eso es una dificultad. Otra que ya se viene, y la decía allí Rocío, era el asunto del código de policía. Eso después del 1 de agosto va a ser criminal. Entonces va a ser muy difícil para las personas que hacemos parches independientes poder seguir en ese proceso de autogestionarnos y apoyar las bandas. Una de las cosas que a mí se me ha ocurrido es que yo ve, el Estado debería abrir unas zonas de la ciudad donde diga, ay, pueden hacer bulla, y ya uno verá cómo alquila el local, el espacio, la casa, que sean zonas no residenciales, y bueno, y eso podría solucionar algo, ¿cierto? Pero ahí hay un reto grande desde las instituciones o desde su perfil en ese panel, o incluso ustedes como personas, ¿qué propuestas ustedes ponen en la mesa para empezar a solventar esas dificultades que va a tener la autogestión? Porque son cosas que son complejas, pues a muchos les van a parecer sin importancia, pero yo, como una persona que hago conciertos todo el tiempo y que me gusta mover la circulación nacional, me parece súper difícil ese tema ahora. ¿Qué propuestas tienen ustedes? Yo creo que no nos debemos de asustar ante eso, porque eso sucede, pues hay códigos de policía y de convivencia más drásticos y que se hacen cumplir con mayor rigor en otros países. Y en otros países, y yo no le voy a poner de ejemplo ni a Estados Unidos, ni a Alemania, ni un país del primer mundo, el mismo México o la misma Argentina. Yo creo que todo se va a ir reacomodando y vamos a entender que, y se van a ir identificando y seguramente surgiendo zonas y espacios donde se pueda desarrollar desarrollar como toda la escena. Nos vamos a ir adaptando, Felipe. Sí. No, yo creo también lo mismo, pues me parece que también hay normas que son tan, aquí en Colombia somos encantados, son encantados haciendo normas que eso, que son imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque las mismas dinámicas las vuelven imposibles. Yo soy, a ver, puede sonar muy romántico, pero creo que esas dificultades muchas veces terminan fortaleciendo, porque a partir de ahí van a aparecer también nuevas ideas. Sí, van a aparecer nuevas ideas, porque yo creo que hay una fuerza creadora fuerte. Y esa fuerza, bueno, fuerza fuerte, pero bueno, esa fuerza creadora va a llevar a que se tengan que hacer. Y que siento que esa fuerza está particularmente como eferveciendo ahora con las nuevas generaciones, porque estoy viendo muchos pelados haciendo cosas. O sea, pelados de 17 a 21, 22 años que están entendiendo todo eso que ellos están llegando, que para nosotros nos desacomoda el mundo que tenemos, ellos lo están viviendo en el mundo de ellos. Entonces también ellos van a traer un poco de cosas para eso. La fuerza creadora nos va a ayudar a salir de estos retos. ¿Quieres responderle a Viviana o vamos? Yo me quedo en la ilegalidad. Ok, otra alternativa. No estamos buscando soluciones, es más, también es muy importante que hay una ilegalidad. Hay una legalidad y hay una franja gris de zonas no reguladas que también han sido explotadas históricamente muchísimo. Ahí hay espacio para el que... Dale. Gracias, Federico. Saludos a todos. Yo soy Juan Fernando Ruiz. Actualmente soy guitarrista de Franquia Muerto, agrupación de Medellín. Y quiero hacer una pequeña reflexión rápido acerca de la pregunta del segundo bloque, y es cuál es la función de la música hoy, ¿cierto? Desde mi posición personal, y sé que todos los compañeros de la banda la han compartido pues en estos 26 años de carrera, es que las bandas deben ser, las bandas y los artistas como tal, pues como un ente que propone, que comunica, que forma y que genera enlaces, ¿cierto? Y en ese ejercicio, pues generar precisamente ese enlace con su público. Hablando de lo que se nombró al principio de la formación de público, eso parte desde cada artista inicialmente, ¿cierto? Esa relación que tienes con la gente que le guste, que comparte tu pensamiento, tu discurso, tu forma de hacer el arte. De ahí para allá, si no se propone, si no se indaga, si no se forma, de ahí para allá lo que viene es el entretenimiento, ¿cierto? Y entretenimiento visto como más como una necesidad humana que como una propuesta artística en sí. Cierto, el entretenimiento ha existido y va a existir y es necesario, pero ya de ahí a la propuesta artística, digamos que hay ciertas diferencias. El tema de las redes es importante y es una herramienta, hay que utilizarlo, pero o sea, hay que saber estar al margen de como esa dinámica que se mueve global de lo que decías ahorita, yo te doy un poco, pero yo recibo más, ¿cierto? Hay que saberla utilizar. Y obviamente en congruencia con el discurso de cada artista y cada propuesta. Recogiendo un poco lo que decía Felipe ahora y lo que han dicho todos los compañeros con el tema de las becas, me parece que otro de los talleres, entre comillas, que ha propuesto sin quererlo la alcaldía, es el taller de volverse experto en becas. Hay artistas en Medellín que se especializaron en becas e incluso viven de las becas. Es más, creo que hay Maquila. No sé si la USM o algo así ayudan a entrenarte para escribir. Exacto. Pues o no. El proyecto. Hay planes de eso, sí. Sí. De cómo escribir el proyecto, okay. Exacto. Entonces, se bien. Está desviando un poco la parte de la creación por simplemente por llenar papeles, a llenar discursos. Bien. Para que un jurado me apruebe y tenga yo un presupuesto ahí en... Te interrumpo un poco para darle oportunidad a otras preguntas. Si tienes alguna pregunta para los de la mesa sobre algún desafío específico, y si no, le damos paso a otra sí, persona. Sí, no, es simplemente esa era la introducción para esta pregunta, y es ¿cómo piensan ustedes que debería entonces reflejarse ese contenido o propuestas de las bandas para que no dependamos tanto de esas oportunidades que pues obviamente tienen que existir a nivel institucional? A ver, si entendí bien, ¿cómo las bandas modifican sus contenidos para no depender de las becas y eso. Sí, sí, y que y, o sea, ¿cómo hacemos música que cómo hacer música, cómo generar contenidos que en realidad generen un vínculo directo con tu público para que ellos te puedan seguir, para que puedan ser para que compartan sin necesidad de ganarse las becas? ¿Es una pregunta o es una propuesta que estás haciendo más bien? Las dos. ¿Alguien quiere responder? Vida cotidiana. Para mí es la forma. ¿Cómo le hace uno a la vida cotidiana para poetizar eso? Mi compañero está ya levantando la mano. Va Rocío, va el señor que está aquí en la mitad, Santiago, después el señor que está, es que estoy estrenando gafas y veo todo borroso, entonces me disculpan, José, listo. Mi pregunta es para Felipe, ¿qué acceso tiene en este momento y cómo está organizado el archivo de todo lo que ha llegado durante sus 10 y tantos años a Altavoz, o si todavía está en cajas de cartón por ahí en los rincones? Bueno, particularmente me reuní esta semana con Santiago porque todo ese material ya fue clasificado con las normas que debe tener, pues, desde la archivística, ¿sí o no? Ese material fue organizado porque se está contando toda la historia de Medellín. Hay algo que me parece muy bonito y es que mucha gente, que incluso amigos de nosotros que ya se murieron, su obra está ahí. Eso va a estar en el Jordán. ¿No? Casualmente pues me reuní cuando Santiago, ¿cierto? Nos reunimos el lunes a terminar de definir eso, pero todo ese material va a estar sistematizado allá. Sobre la pregunta de Juanfer ahorita, la que hacía, me parece que es algo muy importante, y es que las bandas tienen que tener muy claros sus objetivos. Y hay una cuestión que yo creo que la experiencia ha mostrado, y es que cualquier proyecto bueno, por raro que sea, funciona. No para grandes masas, no para llenar estadios. Tiene su pequeña... Pero tiene su pequeño público. O sea, a mí las comunidad. Bandas... Es que a mí nadie me entiende. Pregúntese a ver por qué. Porque siempre... O sea, cualquier propuesta, por extraña que parezca, y sobre todo ahora en este mundo, yo creo que las bandas son las que tienen que tener eso muy claro, hacia dónde van. Si es una banda para participar en proyectos de la alcaldía, o si es una banda con una propuesta artística seria que va más allá de cualquier otra cosa. Pero perfecto. También que aprendan a sospechar del que dice entenderlo. Excelente, esa colita. Bueno, yo voy a moderar al moderador, tenemos 10 minutos. Listo. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Zapata. Y mi pregunta va, yo creo que un poco encaminada a la del compañero, y es desde su postura, ¿cuál es la propuesta de retroalimentación que le dan a las propuestas o artistas que llegan a ustedes? Pues porque no sé cuántos de los artistas hemos padecido el presupuesto participativo, las becas, que te dicen, ah, mira, no, saliste porque no te leyó el CD. Ah, no, pero si te lee el CD es pues cuando vos vas a alegar. O pasó X o Y cosa y te mandaron para la B y ahí perdiste, o sea, no te dan un feedback, una retroalimentación, te faltó esto, tenés que mejorar esto otro. ¿Cómo vamos a construir ahí desde su posición? Porque veo que hay tres posiciones diferentes. Te entiendo estamos hablando de los desafíos que vienen, entonces voy a ver si adapto tu pregunta, a ver si nos funciona. Tenemos un desafío de instituciones o procesos tan grandes que no son capaces de responder a los individuos. ¿Qué plantea AFIT? ¿Qué plantea el Estado? ¿Y qué plantea el sector independiente? Bueno, el sector independiente responde a los individuos, pues porque de eso se trata. Entonces, aquí no hay, yo creo que... chuleado. Ustedes dos, ¿cómo responden al individuo? ¿Cómo son capaces monstruos tan grandes de irse a lo granular, de poder dar una respuesta digna a una persona? Ese ha sido mi estilo desde Confenalco hasta ahora, y es casi que se convirtió ya en una muletilla y en un cliché en mí, y es responderle a cada propuesta que me llega. No le queremos generar falsas expectativas. Casi todas, mejor dicho, al 99% les respondo esto y no les hago falsas expectativas, porque mucha gente piensa, mira cómo EAFID como trae de cosas, y todos sueñan con presentarse allá, pero no, ni la plata nos alcanza, ni el tiempo, ni la agenda de ese auditorio que vive llena, pero sí procuramos responder, y el gusto mío sería que pues tuviéramos un espacio solamente para eso, pero es un espacio donde pasa no solamente la música, sino la vida académica, asuntos institucionales y todo esto. ¿La respuesta es genérica o te sentás y escuchás la propuesta y me respondes? Me siento y escucho, señor, yo la no sé. Propuesta. Okay. A mí me encanta eso. Perfecto, por, gracias. Por la curiosidad y por respeto también, como con la gente que se toma el trabajo de contar con uno, pues, porque eso es también un agradecimiento de parte de uno. Habiendo tantas instituciones en Medellín y que piensen en nosotros, sí, es también una forma de agradecer eso. Crece la escena, crece la, la cantidad de propuestas. ¿Cómo Altavoz va a reaccionar a ese reto de ser capaz de responderle a cada uno? Pues ahora mencionamos que se hizo los talleres para los que no habían pasado. La temática fue muy, muy económica, pero esas son cosas que se irán complementando. ¿Cómo se prepara Altavoz para respuestas personales? Bueno, hay un punto y es que con las bandas de convocatoria, para los jurados es obligatorio una respuesta. Ellos tienen unos números, pero es obligatorio una respuesta cualitativa. Ellos tienen que decir a la banda en qué está bien y en qué está fallando. Las bandas pueden reclamar eso y eso yo creo que es la mejor forma de respuesta, porque además nos permite que el jurado tenga que asumir una posición. O sea, yo pongo aquí unos números, pero yo también tengo que asumir una posición y decir, te estás fallando en esto y estás bien en esto. O sea, está bien, no todos los jurados hay veces lo hacen de la manera más juiciosa, pero listo, pero por ejemplo, yo creo que ha sido muy beneficioso ese proceso para las bandas, que a mí me encantaría hacerlo con mi banda, por ejemplo, que gente como pues que un buen jurado me dijera como estás fallando en eso, ya la banda sabrá si está de acuerdo o no, pero está eso. O sea, Altavoz lo está haciendo. Sí, con las bandas que no son de convocatoria también, siempre hay una respuesta. O sea, yo también me tomo el trabajo de revisar las bandas y siempre se les responde como... O sea, desafortunadamente son tantas propuestas que no puede llegar uno a hacer la calificación, no se va a poder por estas y tales razones, pero siempre se escuchan esas propuestas. Muy bien. Vamos a agilizar porque nos queda muy poquito tiempo. Santiago, vea, después va... Santiago coge el micrófono, sí, una cosa. José está hace rato levantando la mano. Sí, mientras... Yo, una cosa solamente. De Santiago. Y es, yo sí le pido a los músicos que... Hay que no que no tengan ego ni autoestima, pero tampoco que se sobrevaloren o pierdan, se salgan de su eje. Y yo pienso que el primer sentido crítico que tienen que tener es el de ellos con su creación, porque si no se van a un día de estos se van a salir descalabrando del ego que tienen. Sí, no, y es una opinión de alguien que dice, hombre, en este proceso no cabe. Santiago. Muy bien, lo primero que quería decir muy brevemente es sobre el tema de las becas. Y es, yo recuerdo un día, estábamos Juan Antonio y yo curiosamente en el año 2005 de jurados en becas de creación, y la beca en ese momento apuntaba a cómo el grupo narraba la ciudad, cómo el grupo hablaba de ciudad. Habían 15 propuestas, aquí para nadie noticia que yo adoro francamente, lo respeto por lo que es intelectualmente, por el discurso académico, por la poesía, la puesta escénica, y Juan y yo nos sentamos, entonces yo decía, es que tiene que ser Franquia Muerte, y yo dije, pucha, ¿quién será el otro jurado? Llegó Juan, y nos sentamos, y me dijo, Franky, ¿sí o no? Yo, sí, es que Franky es la banda que habla de la ciudad. Entonces, ¿a qué voy con esto? No todas las becas, o sea, las becas de creación, yo creo que también la gente llega con el disco y lo presenta y se la gana. Es decir, cuando uno lee los lineamientos en general, y creo que ahí nos falta aprender a leer, ahí no le están diciendo a la gente que haga esta música o esta música. Hay una línea, la banda se presenta, y muchas veces es, por ejemplo, músicas jóvenes o nuevos creadores, y nos dicen, músicas jóvenes que estén hablando de Medellín. O no dice, nuevos creadores entre los 30 y los 40 años que estén representando los parques públicos de Medellín a través de las canciones. Eso creo que es muy importante también, y hay que abonarle eso a las becas de creación, uno. Dos, el tema de la confianza. Yo creo que siempre estamos con suspicacia respecto a todo lo que pasa con lo público o con lo privado o incluso con lo independiente. Y Juan utilizaba una palabra ahora y es que hay que sospechar siempre. Ese tiene que ser un principio de la existencia, pero otro principio tiene que ser la confianza. O sea, si uno no confía en los otros a la hora de hacer, entonces apague y vámonos, pues, porque aquí no hay nada que hacer. Si uno, entonces, listo, sospechemos, pero confiemos. Si no confiáramos, no estuviera pasando este patio sonoro. Y tres, para concluir, y creo que lo he conversado con Fede, lo he conversado con Medina, y es una reflexión que yo vuelvo y traigo a este momento. Yo siento que este diálogo lo hemos tenido hace muchos años. O sea, siento como que nos estamos repitiendo, y se me viene un caso puntual, que es el Land Convention, que creo que fue en 2009 o 2010. Y entonces yo digo, vamos a hacer este patio sonoro, ¿y qué va a pasar después de este patio sonoro? Vamos a hacer las relatorías y vamos a hacer las mesas de trabajo, ¿y qué va a pasar después de las mesas de trabajo? Entonces la pregunta es para todos nosotros, pero también para las organizaciones que nos convocaron y todos los que estamos aquí, porque creemos que es importante este espacio. Listo, se acaba Patio Sonoro y mañana somos independientes, y después, seguramente, si es como ha pasado, la vida va a seguir normal y cada quien va a seguir en la misma dinámica. La pregunta es, ¿eso va a seguir siendo así o realmente aquí va a detonar algo? La pregunta es para todos. Según entiendo, lo que se hace aquí va a quedar, es lo que me había dicho Viviana, queda documentado y se va a seguir trabajando en ese proceso. Eso ya Patio Sonoro les dirá más profundamente cómo se sigue y qué genera, porque si no hubo novedad, perdimos el tiempo y perdimos el examen, y necesitamos que nos lo digan. José. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy José Ricardo, yo soy el que ha dado los talleres de becas de creación con la USM. A lo que voy es que yo me he presentado muchas veces a becas y he ganado muchas veces también, y he asesorado muchos proyectos, muchos, muy poquitos han ganado. Pero hay un asunto, yo no puedo decir que yo vivo de las becas, porque cada que hago una beca de creación pierdo plata, termino debiendo. Es decir, lo que me ha permitido a mí las becas básicamente es poder tener un dinero para hacer un proyecto que sin ese dinero pues no lo podría hacer. ¿Sí o qué? Parto de esa idea. Y lo otro es que cuando se han hecho esos talleres o siempre que he hecho esos encuentros, que siempre han sido gratuitos, ha sido básicamente no solo por un asunto de que de participar en las becas de creación, sino porque todos, en todos los sectores de las artes, tenemos y necesitamos saber hacer proyectos. O sea, no es algo únicamente para las becas, y es una habilidad que tenemos muchos, y es por eso que yo comparto ese conocimiento. Incluso muchas veces ya me piden asesoría, yo hice un paper, un PDF, y le digo, le hace eso, que es mejor que una asesoría, pues ahí está. Grabé 3 conferencias que di, y de las 3 que di saqué un solo documento, y ahí está toda la información. El que quiera me lo pide, yo se lo comparto con mucho gusto, porque le va a servir para poder trabajar el tema de elaborar proyectos y propuestas. Pero básicamente es eso. Bien. ¿Cierto? ¿Cómo nos preparamos para los desafíos de las becas de creación? Estudien becas de creación, es una opción de prepararnos. Quedan múltiples miradas, hay muchas posiciones diferentes, encontradas, no, como dijimos al principio, no estamos buscando llegar a una conclusión de algo como una verdad, porque no existe. Simplemente queríamos oír estos 3 mundos. Agradezco a ellos que nos hayan permitido asomarnos a sus mentes y a sus formas, a sus espíritus, de cómo ven las cosas. Patricia ya nos va a indicar cómo seguimos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a los 3, a todos ustedes también por la espera. Yo sé que es muy difícil quedarnos aquí sentados juiciosos más de 2 horas. Abajo, al frente de este bonito edificio que es el Paraninfo, van a hacer una fotografía para podernos mostrar todos bien bonitos en las redes. Entonces, para que bajemos estamos aquí en el encuentro. También en el otro, recuerden que ahora a mediodía tenemos un refrigerio, va a ser aquí en el café, entonces pasan, se toman la foto, refrigerio en el café, para que comamos algo, y aquí a la 1:30, vamos a hacer muy poco tiempo, entonces aquí a la 1:30 para empezar a definir las mesas de trabajo, como cada uno se escribió en una mesa, van a ser en distintos salones. Entonces creo que hay unos que también van a estar acá en el claustro de Confama y otros van a estar acá en los salones del Paraninfo. Entonces los esperamos acá a la 1:30 bien juiciosos para que ya empecemos con el trabajo de mesas.